espacio publicitario. Es rabia contenida. Es fuego en la sangre. Es un grito liberador. Vortex Rock es el espíritu del rock. Tarde, 3 minutos, arranca Doble Nada y empezamos la semana con un nuevo libro. Supongo que se habrán dado cuenta aquellos que conocen a Yes. El libro de esta semana se llama Close to the Edge, la historia de Yes. Banda que acaba de visitar la Argentina, estuvieron en el Luna Park y estuvimos ahí viéndolos nosotros, parte de Vortex. El autor de este libro es Chris Welch, un reconocido periodista británico, además amigo de la banda, ¿sí? Lo sigue desde que debutaron en 1967-68. Chris Welch cuenta que la primera vez que Yes le voló la cabeza fue cuando los vio abrir para Cream en el Royal Albert Hall, año 1968. Desde entonces, estos muchachos están tocando en vivo. Sí, ya han pasado una enorme cantidad de años y Yes sigue funcionando como una gran entidad en vivo, a pesar de los continuos cambios de formación. Los que estuvieron hace muy poco acá en Buenos Aires son los históricos, menos el cantante. Este libro, a mí lo que me llama la atención en general cuando leo estos libros es que en los inicios de los artistas y de los grupos, aquellos jóvenes entonces que se conectaban e interconectaban, casi todos llegaban a algo importante, ¿sí? Lo que quiero decir, por ejemplo, es, en Metallica tocó Mustaine, que después estuvo en Megadeth, y el que editó el primer compilado con el primer tema de Metallica fue el que fundó después el sello Metal Blade, que continúa hasta hoy. Digamos que en el under de cada uno de los estilos y de cada una de las escenas que se fue generando en la historia de la humanidad, cuando hablamos de música, siempre estuvieron presentes tipos que de alguna u otra forma llegaron a algo. ¿Por qué cuento esto? Lo digo porque en el inicio de Yes hubo muchos músicos que estaban empezando y después llegaron a funcionar, ¿sí? En el inicio de Yes, antes de que existiera Yes, por ejemplo, en los primeros proyectos de los músicos que después formarían esta banda, los dos fundadores y principales integrantes del grupo son John Anderson, el cantante, y Chris Squire, el bajista. Y ellos tenían otros proyectos antes de formar Yes, proyectos que en un momento determinado podían haber sido contratados por multinacionales como EMI, que los contactó a su vez con dos jóvenes compositores para juntarse y escribir canciones. Estos dos jóvenes compositores se llamaban Elton John y Bernie Taupin, que después llegaron bastante lejos. Yes tocaba mucho en un lugar que se llamaba La Chassé, que era un pub, un bar, un lugar para conciertos en vivo, que abrió quien a su vez regenteaba, era quien organizaba los shows en el Marquis. El Marquis es un lugar mítico de Londres, ahí tocaron en vivo la mayoría de las bandas de todas las generaciones, y ese señor que manejaba el Marquis abrió este otro bar, y en ese bar se conocieron el periodista, los integrantes de Yes, los músicos que formarían parte de aquella escena. Cuenta que mientras John Anderson y Chris Squire iban a ver conciertos en vivo, siempre había un jovencito peludo que trataba de colarse en el Marquis para ver a los grupos tocar. Ese jovencito peludo era Phil Collins, que después sería baterista de Genesis. Por eso digo que todos aquellos que estaban ahí dando vueltas, o casi todos, llegaron lejos, llegaron a algo. como casi todos los músicos de aquella generación, sobre todo, crecieron en hogares de clase trabajadora, con, en este caso, un ámbito musical bastante variado, ¿sí? Juntando los integrantes de Yes, de las primeras dos formaciones clásicas, ahí vemos que escuchaban Beatles, The Who, escuchaban también a Everly Brothers, y escuchaban también a Stravinsky, y a Bach, y a Beethoven, y jazz, y blues, escuchaban absolutamente de todo, y por eso creo yo que surgió esta banda con esta propuesta musical. Como casi todos los músicos, además de dedicarse a esto que les gustaba, tenían que conseguirse otros laburos. John Anderson, por ejemplo, fue camionero, repartidor de leche. Chris Squire abandonó el colegio por tener el pelo largo, ¿sí? Estaba ya por terminar la secundaria y en el último día de clases lo llama el director del colegio y le dice: usted tiene que cortarse ese pelo, señor. Ellos, que ya estaban terminando la secundaria, Chris Squire y otros amigos del cole, dijeron: ya fue, me dejé crecer el pelo, ahora viene el verano. Nunca terminó el colegio, Chris Squire. A partir de ahí empieza a trabajar en un negocio de venta de instrumentos musicales y así se va haciendo un camino en la música. Chris Squire era un cantante antes de dedicarse a tocar el bajo, ¿sí? Y cuando John Anderson y Chris Squire empezaron a formar Yes, que acabó siendo, como casi todos los jóvenes de aquella generación, un grupo de covers, se propusieron no tener límites a la hora de la exploración musical y además de cantar armónicamente, ¿sí? Por eso en Yes, hoy en día, cuando fuimos con Guasno a verlos en vivo hace poco, te das cuenta que los tipos tienen un laburo muy especial en voces, que comenzó desde entonces. Chris Squire fue siempre un gran cantante, formó parte de varios coros, fue elegido como protagonista en muchos de los coros de las grandes iglesias y catedrales londinenses, por eso estaba muy entrenado como cantante. En un momento alguien le sugiere que, siendo tan grandote, Chris Squire es muy alto, teniendo las manos tan grandes, debería ser bajista. Por lo tanto, así empieza a tocar el bajo cuando era un adolescente. Entre los integrantes que formaron parte de aquel Yes original, muchos después harían historia en otros grupos, como el baterista Bill Bruford, por ejemplo, que se iba a ir de Yes para tocar en King Crimson. Pero todos tuvieron algo que ver en la creación de este sonido tan particular que tiene Yes. Es una banda que uno podría llegar a llamar aburrida, si se quiere, porque nunca tuvieron mucho que ver con el sexo, las drogas y el rock and roll, salvo por el tecladista Rick Wakeman, que era el único adicto en la banda, teniendo en cuenta que por Yes pasaron cerca de 20 músicos aproximadamente. Rick Wakeman fue el único que visitó centros de rehabilitación y que tuvo problemas graves con el alcohol, sobre todo. Era el único que disfrutaba de esto del sexo, las drogas y el rock and roll, era el más problemático. Curiosamente, el libro empieza con una curiosa anécdota que significa para el autor un acto de rebeldía de Rick Wakeman, porque John Anderson siempre fue muy estricto a la hora de trabajar en su grupo, ¿sí? De hecho, a sus espaldas lo llamaban Napoleón, porque además es medio petizón, o Hitler, porque era muy muy estricto para trabajar en el grupo y estaba pendiente de todos los detalles. Y en un concierto en vivo, John Anderson se distrae cuando estaba cantando porque ve que Rick Wakeman, detrás de su muralla de teclados, estaba haciendo algo extraño. Cuando se acerca, lo ve que estaba comiendo un pollo al curry. Rick Wakeman también come bastante, comía bastante, disfruta, es de buen comer. Y bueno, fue como un acto de rebeldía para oponerse a la mano dura de John Anderson. Sí, más allá de todos los conflictos personales que tuvieron estos integrantes a lo largo de su historia, en los primeros 70, la edad de oro de Yes va del 70 al 75, 76, ahí cuando editaron sus discos más conocidos, aunque tiene una trayectoria que continúa hasta el día de hoy. Fue la época en la que este tipo de música era tan popular, por eso llenaban estadios y por eso tenían discos en los principales puestos de los charts, cuando la difusión de la música pasaba por un lado muy distinto al de hoy en día, cuando todos estos tipos que hacían música extraña, intrincada, experimental, con canciones larguísimas, estaban en los primeros puestos de los charts, ¿sí? Yes gozó de esta edad dorada en los 70 y después tendría una segunda oportunidad en los 80, siendo un grupo completamente distinto, con otros integrantes y con Trevor Rabin como cabeza, como líder musical de esa nueva etapa en Yes, que es cuando graban 90.125, que tiene Owner of a Lonely Heart, que fue el único número uno de Yes en los Estados Unidos. Cuando ya estaban los New Wave y había pasado el punk, Yes tiene esta segunda sobrevida exitosa con Owner of a Lonely Heart. La verdad es que la historia de Yes, más que nada, es interesante a nivel musical. Los personajes son curiosos también, pero pasa por otro lugar. Acá no hubo groupies, no hubo sexo, no hubo drogas, hubo poco rock and roll, sino que tiene que ver con la personalidad de cada uno de estos tipos. John Anderson siempre fue muy espiritual. De hecho, cuenta el libro que tenía distintos rituales a la hora de prepararse para cantar en vivo. Por ejemplo, en una época, en el camarín tenía una carpa india, un tipi, que le dicen, y se ponía un penacho, se pintaba con los colores guerreros de los indios y así se preparaba espiritualmente. Fue vegetariano, de ahí que además en aquella oportunidad cuando Rick Wakeman estaba comiendo pollo, era porque John Anderson era vegetariano y lo quería pinchar por ahí también. Es un tipo que John Anderson, el cantante, que ya no está en el grupo, que se ha ido varias veces, veremos si vuelve una tercera o cuarta, siempre fue muy, muy espiritual, y si uno seguía por la música que ha hecho en los últimos 15 o 20 años, se va a dar cuenta que lo suyo pasa por ese lado. El libro se llama Close to the Edge, la historia de Yes, es el libro de esta semana. Chris Welch es el autor, obviamente no está en castellano, y es la historia de un grupo diferente. Así arrancamos. Close to the Edge, la historia de Yes es el libro de esta semana. Arrancamos con dos audios, dos videos, Wondrous Stories y Rhythm of Love, dos canciones de Yes. Y aquel que no es capaz de apreciar la música de Yes es un ignorante musical. Hola. No, una cosa es que no te guste. Yo no escucho toda la música que está ahí en el mundo, pero de ahí a menoscabar, menospreciar a un grupo que tiene 5 décadas de trayectoria, sí, y que ha hecho tanto por la música, creo yo que es de ignorantes. Sí, no, ahí en ese grupo no estoy. Lo que pasa es que no, normalmente, pero... cuando no nos gusta una banda, somos ignorantes. Porque la bastardeamos. Sí, qué sé yo, pero igual, tal vez me equivoque y esté prejuzgando, esté discriminando de esto mismo que voy a decir, pero no es lo mismo aquellos que dicen la cumbia es una mierda que decir que Yes es una porquería. No, dentro del rock, me refería. Sí, sí. Pero bueno, que sí, nunca ponemos el freno en no me gusta. Si no es no me gusta porque son temas largos, aburridos, estos viejos chotos que me hacen dormir. Mirá que estoy como si me hubiera quedado dormido al sol. Sí, colorado. Sí, yo también, mira. Estamos colorados. No estamos colorados. Es por la pantalla esta que tenemos nosotros que tira al rojo siempre. Me acordé de vos, Guasno. ¿Qué pasó? Tengo acá el DVD buenísimo, cerrado de Paul Rodgers y amigos en vivo en Montreux 94 con clásicos de Free como Fire and Water, Wishing Well. Como All Right Now de Free también, y después clásicos de Bad Company, otra de sus bandas, Can't Get Enough, Feel Like Making Love. Toma, mi viejo, ahí suelta de CDs, la valija ya está en la Croce Álvarez Thomas, abrimos el cofre de la felicidad, y hoy es el día para venir, hoy creo que están los mejores discos que me quedan. Hay todavía material en mi casa para una o dos valijitas más, pero hoy está lo mejor, porque hay... Tenía a veces, y tengo todavía porque no he hecho una limpieza definitiva, 2, 3, 4 versiones del mismo disco, ¿no? Reediciones, remasterizaciones, sí, relanzamientos. Que... Entonces me quedé con una en general de cada uno, por eso traje Black Eyes de AC/DC. Cagamos eso. Está Alter Bridge 3, por ejemplo, mío, ahí en la valija. Tengo un plan. ¿Cuál? Vos lo haces entrar a Mili, charlas un rato con él y yo me voy con Gallo a ver los discos. Vení, Mili, que tenemos que charlar. Porque si no se rebotonea, se pone mal. Sí, hay para el metalero informado hay perlas. Atheist, por ejemplo, es death metal técnico. Hay unas perlas metaleras para aquel que está in the know. ¿De lo mío? ¿De mi estatus? ¿De tu estatus? Algo debe haber. Pero bueno, yo ya me tomé el trabajo de traerte el DVD. No, lo demás corre, o sea, por tu cuenta. Muy loco, venía para acá manejando pensando en el disco de Bad Company. Discaso, es el primero de Bad Company, un discaso. Es el primer lanzamiento de Swanson, el sello de Zeppelin, sí, en su momento. Sí, sí. La pegaban en esa época, en los 70, Zeppelin se tiraba un pedo y ganaban. Era como Chris Morena. Feliz cumpleaños. Vamos, amigos. Llegaste temprano hoy en tu cumpleaños. Y quería que me saluden. ¿Cómo andas, loquito? Bien, sufriendo un poquito con Yes, pero bueno. Un ignorante. Acá viene el gracioso. Feliz cumpleaones de años. Ignorante. Tenemos la manzana podrida de este cajón. No sé por qué. No sé por qué estuve pensando en vos, Mili. No sé si fue hoy, no recuerdo si fue hoy, si fue ayer, cuando estaba ordenando los discos y todo eso. Y me indigné solo de recordar cuando te escucho hablar de música. Qué raro, sabía que me ibas a pelear un poquito. Estás en tu casa y pensás en pelearme cuando me veas. Está bien. Igual tenés ese don. ¿De qué? De irritar a alguien cuando hablas de música, de fútbol, de política. Sobre todo de política. A la gente no le gusta que le chanten las verdades en la cara, eso es el don de hablar sin saber y poder irritar a los demás. Tener los puños llenos de verdades, eso es lo que claro, pasa. Claro, y la gente le molesta. ¿Cambiaste de partido político, ya no? No. ¿Estás firme ahí? Nunca. ¿En serio? Nunca. Qué groso. El otro día vi 10 minutos de TVR. Sí. ¿Sí? Y mostraban un informe. ¿Qué pasó? ¿Se te habían roto todos los otros canales? No, estaba haciendo zapping y quedé ahí. Vi 10 minutos. ¿Quién era el invitado? Andrea Rincón, se llama. Sí. Sí, muy importante lo que tuvo para decir. Finoli, ¿eh? Pero pasaron un informe que tenía que ver con las contradicciones de algunos políticos, ¿no? Y era un palo para Massa, para Macri, para Pino Solanas. Mira vos. Que obviamente vos ves eso y decís, sí, la verdad que estos tipos son unos chantas, unos ladrones. Obviamente ningún ser humano resiste el archivo, menos los políticos. Claro. ¿Sí? No lo vi justo. Pino Solanas diciendo hace no sé cuántos años, pero es una barbaridad. No me juntaría con... Con Elisa Carrió, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O diciendo, en la edición uno puede lograr el efecto buscado siempre. Sí. Si yo le hago una nota a un músico y después la edito... Lo hago decir lo que yo quiero siempre. Está bien, ¿no? Convengamos que algunos políticos son más fáciles. Son más fáciles. Sí. Después estaba Massa con Fantino diciendo, a cada injuria a cada ataque una propuesta. Y le pegaban una entrevista con Mirta Tundis, que está en la lista de Massa, y le preguntan, bueno, ella dice, Massa está contra la reelección, está contra el blanqueo de dinero, y la periodista le dice sabiamente, bueno, está bien, está contra esto, contra lo otro, contra aquello. ¿Está a favor de qué? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, de a poco, vamos de a poco. Claro. Se irán dando a conocer oportunamente. ¿Por qué de a poco los quiere tirar? ¿Qué quiere generar su Porque peso? Primero tenés que saber de todo lo que estás en contra para después ver qué propones. Y me quedé pensando, está bien, eso que muestra el informe generalmente es así, pero si me hacen el informecito de todos. Del otro lado también, ¿eh? Por ahí no encontraron. No encontraron. No encontraron. Por ahí no les alcanzó el tiempo para poner el tape. Lo tenían al final y se les fue la hora. Fotos ya, unas cuantas. Bueno, Mili, ¿cómo andás? ¿Cumplís 40? No, 38. 38 todavía. Falta un montón. Ahí está. Hoy celebramos el cumpleaños número 38 de Milin. ¿Qué trajiste para comer? ¿Trajiste algo? Sí, esta cosa de la Argentina te les traje. Qué chantazo, por favor. Llegaron discos de Ícaros y Guano, bueno, se puso feliz. Lo voy a abrir. Es una de estas bolsas que hace mucho ruido. A ver qué mandó Ricardus. A ver. Lo que sobra no te lo doy, Guasno, ¿eh? Lo llevo abajo a la valija. No, si son nuevos, no. Suelta ese disco, ¿eh? Sí, ya hay mucha gente. Sí, bueno, suelta. ¿Organizaste ya? Ahora voy. Tiene el número 100, ¿eh? Suelta de CDs. Sí. Menos mal que me queda una o dos valijas, porque ya la cintura no me da más de cargar esa valijota. Arruinado. Jimmy Jameson, genio. Toma. Quiero saber qué es. Creo que hay que saber quién es. Ni idea, lo voy a conocer. Era la Sam. ¿Tatú? Al final sos otro ignorante musical. El cantante de Survive. Pero señor. No digo, qué porquería. El cantante de Survive. La mierda. No, buenísimo. Isa, Can't Stop. Esta mujer no la he escuchado todavía. Qué he leído algo. He leído algo, pero no la he escuchado. La voy a escuchar. Toma, Wasno. Pretty Maids, heavy clásico. Motherland. ¿Te interesa Pretty Maids, Cacho? Bueno. Ese heavy clásico, ese heavy que te gusta a vos. Bien. Timo Tolkis. Avalon, Timo Tolki, ex Stratovarius. ¿Sí? ¿Te interesa Timo Tolki? Trato. Timo Tolki. Great White, 30 años. Harrod. Sí, Harrod. ¿Te interesa? Full, sí. Poodles, toma, te lo había recomendado. Wasno, Poodles. Toma, Electric Light Orchestra, Wasno. Che, esto. ¿Cómo vas a bailar? Mi sueño es que. Lo vi ayer. Mi sueño es que vuelva Jeff Lynne a la ELO y vengan a tocar para ir con vos. Es mi sueño. ¿Sabes que Tierra Santa, metal español? No lo quiero. Justo ayer me Mili, compré el Tierra Santa. Porque Icarus. Porque sos creyente. ¿Qué? Reeditó dos de la Electric, sí. Y el primero de Jeff Lynne. Y me lo compré, el de Jeff Lynne. ¿De Ricardo? Buenísimo, ¿eh? ¿De Ricardo? Sí. Podrían haberlos mandado, ¿no? Claro. Pero bueno, muchas gracias por estos lanzamientos. Sí, muchas gracias. Gracias a la gente de Icarus. El sello que más metal edita en la Argentina. Uh-huh. Hoy tenemos un duelo de vedettes. En un ratito, saben que hay blanqueo. A partir de hoy podemos. Yo hoy tomé una decisión y es, cada día me voy a poner la remera que tengo ganas de usar. Y no una para ver, hoy gano, hoy. No voy a especular. Hoy me quiero poner esta. Eso yo es lo que hago, por eso pierdo. No, tiempo. Yo a veces especulado, no, a veces especulado. Yo no especulo. No miento. Traigo lo que traigo. Ojo con esta, Si vos ganás, mal, ¿eh? Una mal. Semana de maestra jardinera que los dos, venimos. Mira, no lo apuro a Gallo porque con esa porquería ganó, así que. Y gané con pesos pesados. Pero bueno, en un ratito hacemos duelo de Dets. Hubo blanqueo de remeras. A partir de hoy podemos volver a usar las remeras que ya hemos utilizado. Así que de acá tenemos hasta fin de año, más o menos. Es una tranquilidad. Menos mal, no me quedaban más, ya, casi. A ver, hay muchos mensajes que dicen que son para vos, Mili. Feliz cumpleaños, Mili. Feliz cumpleaños, querido Mili. Un agradecimiento grande a todos los que me mandaron saludos al Twitter, a Facebook. Mensajito de texto, ¿no? Todas tus redes sociales. Textos. Un disco en la actualidad es como ganarse un 0 kilómetro hace unos años. Hace tanto que no hago el ritual de sacar el plástico. Bueno, yo 0 kilómetros tengo como 14 ya en mi casa. Me gané por mensaje de texto como 1000. ¿Algún político acá en el informe? No, ninguno. Justamente a eso hacíamos referencia. Feliz cumpleaños, Mili. Gracias por tanto, por los radioteatros, por Opi, Ocote y tanta magia. Esa es mi legado. Una persona. Mi idea, creo que nunca me bloquearán, no sé, acá a qué está haciendo referencia. Además de no funcionarte los riñones, tampoco te andan los oídos, pregunta acá un loco. ¿Por qué? ¿Por Yes? Porque no te gusta Yes, seguramente. Hoy bueno, es todo amor para Mili, trátenlo bien. Hoy te vamos a querer, Mili. Hoy, por favor. Feliz cumpleaños, Mili. ¿Hay algo de Logos en la valija? No, hubo de Logos, ya no queda Logos. ¿Hay algo de Down en la valija? No hay Down. Bad Company es buena, pasen algo, tiene una onda Foreigner. Es más rockero que Foreigner, de todas maneras es además anterior a Foreigner. el día que vaya a buscar CDs te mando un crumble con Mili. ¿Qué es un crumble? ¿Crumble de manzana? Crumble, pero no se escribe con U. Sí. Ah, por eso me distrajo la acá. Ah, estaba mal escrito. Gracias, Gustavo. Y eso es una banda de la puta madre. Esta semana los mediodías eran mejores. Buenísimo lujo el libro de esta semana. Y esa es una banda que tuvo grandes momentos en su historia. ¿Cómo se llama el tema de Yes con el que abriste los hits de hoy? El primer tema fue Wondrous Stories, el primer video. Hoy soy la ignorante musical, dice acá Cecilia, que nos escucha siempre. Si quieren comunicarse con nosotros por Twitter, @Vorterex. ¿En serio no trajiste nada? ¿Un alfajor para cada uno? ¿Nada? Ahora torta, corre, algo. Te traigo un turrón. Una gaseosa grande. Un turrón. Traigo algo saladito. ¿Quién me dijo vos las calorías del turrón? Sí. ¿Cuántos tiene? 150. ¿Y un alfajor? 180 era. Sí. Y vos que estabas comiendo turrón porque pensaste que estabas haciendo... Mi preocupación no son las calorías, sino la grasa. Y el colesterol. El colesterol, no las calorías. Pero guarda que el turrón tiene maní, ¿eh? Y el maní no es tan noble. Poco hace bien, poco. Sí, pero dos maní. Se viene el pesaje. Escuchame una cosa, esta semana, el viernes es el pesaje. Lunes. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué? Pesarte hoy, mañana, pasado, ta. Mucha presión. No es el número definitivo, pero me parece que hay que darle, hay que ponerle un poco de presión. Sí, es la gran semana. ¿Presión para quién? Solo para ver cómo estás acá, ellos, no tiene nada que ver con el concurso. Vos el viernes venís y te pesás como quieras, en bolas, en pantalón corto, en ojotas. En bolas. Como quieras. En bolas. Pero todo a la cámara, ¿eh? Si querés salir en bolas, problema tuyo. Pon el gran angular que no va a entrar entonces. No me importa, ¿eh? ¿Querés hacer un pesaje previo? Hacer uno cada día de la semana, a ver cómo venís. No vale para la competencia, fuera de competencia, solo para ir viendo cómo venís. Todos los días a la misma hora. ¿Cómo se van a deprimir, Guasnito, cuando vean cuánto estás de flaquito? Mili, tengo un gesto para hacerte. Que no lo vean. No, baje los pulgares. Pero bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, como quieras. Pero, ¿a qué hora? A las 3, 3 y media, 4. A las 4 capaz que ya comiste algo. Sí, por eso, ahora tengo la vejiga un poco llena. A las 3. A las 3, bueno, a las 3 cada día de la semana te pesamos. Dale. ¿Sí? A mí el viernes Guasnito me dijo, vengo muy bien. A mí me dijo que viene bien, No, bien, no, pero está... vengo bien. De semana de rapo. La cosa es así, para aquel que no sabe qué estamos hablando, hace un mes y pico apostamos. Guasno pesaba 87.5 y para el 20 de julio, que es este sábado, tenía que llegar a 80. El 10 de junio empezó la dieta. A 80, un mes y 10 días. A 80 kilos, yo dije es imposible, apostamos 3 remeras, Mili dijo es posible, Gallo dijo no es posible, y entre ellos dos apostaron 2 remeras. Dos remeras. A elección de nosotros, 3 remeras de conciertos de acá a fin de año. Sí. ¿Sí? El tema es que Mili no va a ningún concierto, me cago. No, voy a ir y te voy a comprar. O compro yo y la compramos y después te devuelve el dinero. ¿Podés creer que valen 300 mangos Mili esta remera? Yo la verdad que tenía fe, pero a medida que nos acercamos a la fecha voy perdiendo la fe. Y el asado ese. Yo te puedo tirar cuántos corrí anoche, por ejemplo. Anoche 10 de la noche corriendo, loco, ¿eh? Pero te dijeron no tenías que correr, tenías que tirar en el sillón y no hacer nada y no comer. Cormillot que me dijo, al aire, corre, pibe. Listo. Es que Cormillot está pensando en tu salud, nosotros estamos pensando en ganar una apuesta. Bueno, hice un mix, a veces corro, a veces... Igual yo ya todo lo que diga Guas no lo tomo con pinzas. ¿Pero así que la prueba definitiva porque ha demostrado ser un fabulador, señor. Porque es la mentirosa de mi mujer que me hace quedar. ¿Mujer? Vos, mentirosa. Tu mujer ya te desenmascaró un par de veces. Porque es mentira, porque no da la cara. Por teléfono es fácil tirar cacona. Un churro para los pibes, Mili, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Hoy como regalo que no suene nada de reggae. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con los que laburamos y escuchamos fielmente desde la oficina? Queremos una suelta de noche. No va a poder ser. Yo vengo a la tarde. Lo siento por los que no pueden llegar a la tarde, pero yo trabajo a la tarde. En realidad, el que tiene que estar cómodo soy yo, que soy el que trae los discos, no ustedes. Lo sentimos mucho, pero bueno, es así. Pídanle a Dani Jiménez que haga una suelta de discos a la noche. Claro. Debe tener. Debe tener. Esto es como un mimo, un accesorio, no es algo que... Aparte, no le vamos a dejar los discos para que los regalen otro horario. Claro. Los buenos somos nosotros. Acá uno te pide que estés vos entregando algunos discos, que pasa a llevarse unos CDs y a gaitear contigo, un oyente. Es que no traje la gaita. ¿Lo trajiste? Bueno, por ahí él tiene la gaita móvil. Bueno, que me avisen. Igual me extrañó que Mili no diga, no se ofrezca, me quedo hasta las 12 de la noche con la valija. Sí, ya no es el mismo. Cumpleaños. Estás cambiando. No. Una cosa es ser bueno, pero tenemos que ser bueno en nuestro programa. Está bien, te va. Si no, la gente va a decir, mirá qué bueno Bonadeo, nos está regalando discos. Otra cosa es ser boludo, es lo que te contaba decir. Vamos con música, sí. Esta es una de las nuevas sensaciones mundiales de la música. Es un pibito que se llama Jake Bugg. La tapa del disco es una fotito de él. Se parece, para mí, es igual a Keith Richards cuando tenía 16 años. Mira, upa. Sí, yo venía trayendo el disco esta semana, no lo he traído ahora. Pero bueno, vamos a ir con Jake Bugg, Two Fingers, audio y video. Es una mezcla, si no lo escucharon, a mí me hace acordar, es una cosa muy despojada, ¿no? A Johnny Cash, a Dylan, tiene algo de... Ahí está, mira. A Neil Young, tiene algo de música country, de rock and roll de los 50. 18 años, ¿tiene cuánto tiene? Sí, es un nene, por lo menos tiene cara de nene, no sé la edad ahora, la voy a chequear. Pero esa es la fotito que está en la tapa del disco, el disco está editado en la Argentina, es la nueva gran sensación musical. Dudo por la música que hace que llegue a ser muy popular, pero por ahora lo bancan. Capaz que no le importa. Jake Bugg, Two Fingers, la música en doble nada. I drink to remember, I smoke to forget, some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something is changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friend, the best people I could ever have met. Skin up a fat one, hide from the feds. And something's changing, changing, changing. So I keep this goodbye to every little hour's pain. Light a cigarette and wish the world away. I got out, I'm alive, and I'm here to stay. So I hold up two fingers up to yesterday. Light a cigarette and smoke it all away. I got out, I'm alive, and I'm here to stay.

Es el último disco, el del 2011. Sí, soy muy amigo de los chicos de Marea. Cuando yo los fui a visitar a Guasno, Pamplona, me los presentó y... ¿Son de Pamplona o son de otra ciudad? Son de Pamplona. Son de Pamplona. Ahí los conociste. Pamplonicas. Estoy hablando en serio. Yo casi que reemplacé al cantante de Marea en la empresa segunda donde entré a trabajar. Pensé que iba a decir que la banda. ¿Cómo no lo contaste antes? En la banda. Casi me muero. Casi lo reemplazaste. ¿Dónde trabajaba? TRV se llama la empresa. Es una fábrica multinacional que hace direcciones de autos. ¿Direcciones de autos? Sí. ¿Por qué casi lo reemplazaste? Porque él se fue 15 días antes, ya renunció a ese trabajo porque la banda venía bien. Y fue cuando tomaron gente y yo fui justo al pabellón donde él trabajaba. ¿Y no te tomaron? Sí. ¿Para otro laburo? No, para ese, estuve en ese pabellón. Pero lo que pasa es que se fueron tres de ahí y quizás yo ocupé el lugar de él o de los otros dos, no sé. ¿Reemplazaste vos, Guasno? Fui yo y a la mierda. ¿Te preguntaron si tenías una banda antes? Por las dudas. ¿Sabes lo que le dije al jefe de recursos humanos en ese momento? No tengo idea. Fui a la primera reunión. ¿Una barbaridad? No. Cuando me llaman a la segunda, los chicos del trabajo donde se me acababa el contrato me dicen, pibe, cuando te llaman de TRV para la segunda, ya estás adentro. Ya estás adentro, sí. Te llamaron. Y el tipo me dice, ¿usted qué me promete? Y le dije, ser el mejor en el puesto. Lo más, ¿sabes que lo liquidé? De algo que no sabías qué era. No tenía ni noción. Pero es que tampoco es algo muy original, ¿no? No es lo que prometían todos. No sé. Se ve que los españoles no son muy pillos. El tipo abrió los ojos. ¿Lo dejaste boquiabierto? Sí. ¿Fuiste el mejor? Sí. ¿Vos sabés que había un círculo? ¿Qué tenías que hacer? Yo estaba en el puesto 4, era una línea de 5 puestos, yo estaba en el 4. Ting, tung, ting, Terry. Ting, tung, ¿sabes ting, cuánto pesaba? Ahí perdí un dedo. Cada dirección, 7 kilos 200. ¿Y qué tenías que levantarla con tus brazos? Cargabas la máquina y descargabas con el mismo. El brazo derecho era Ararat. El de Vilas. ¿Te quedó? No sabés lo. Te mataba. Si perdías la coordinación, ¿qué pasa? ¿Perdías un miembro o no? No, si perdés la coordinación de la línea, lo que haces es que se empiezan a atrasar los otros puestos, porque el del puesto 1, 2, 3, que es el mismo, te abatata de material, y el 5 se rasca el higo. ¡Qué pesadito! Entonces, es terrible. ¿Cuántas horas? 8 haciendo lo mismo. 8 con un descanso, uno de 15 y uno de 25. ¿Y si querías ir a mear, no podés porque parás la línea? Obvio. Una vez sola me agarró lo que ellos me explicaron, el apretón. Les dije, muchachos... Te calambraste. No, la apretón es... La que le pasó a los Crespo el otro día. Ah, ¿te hiciste caca? No, me hacía, le dije, muchachos, paremos, tengo que ir al baño. ¡Oye, pibe! ¿Te tenían que parar todos? ¿No podías reemplazarte uno momentáneamente? No, porque somos en la línea 3 personas. Salvo que el encargado se digne a reemplazarte, pero no era el caso. No había manera. Entiendo que ha generado desocupación, pero gracias a los robots. ¡Cling, clung, cling, clung, sí, cling, qué sé yo! ¿A qué te dedicas? ¡Cling, clung, a cling, clung! Lo peor es que yo hacía las direcciones del auto que se vendía con el eslogan como el más seguro del mundo. Dios, ¿qué marca era? El Megane. En Europa se vendía como el auto más seguro del mundo. Yo hacía la dirección. Habría que revisar las estadísticas. Direcciones, ¿no? Imagínate que no creo. Va Guasno con Marea, sigo yo con Kaiser Chiefs. Sí, esta la compré en la suelta de Ciudad Emergente. Es una remera, me gustan los colores, es rara. Es celeste con una pasta de Kaiser Chiefs, rosa, cremita. Dice Kaiser Chiefs, souvenir. Todos creemos que es una pasta para ir a una rave. Sí. Una remera celestona de Kaiser Chiefs, banda que estuvo este año tocando en Buenos Aires en el Pepsi, ahí en Costanera Sur. El flagelo en vivo. El flagelo de la droga. Tenemos hashtags. Hoy Mili, si gana Guasno, gana Olmedo, gana Gallo. Hoy estamos con estas remeras. Ahí está, desde otro ángulo. Este fin me de gusta. Semana, ¿qué? Me clavé pasta los dos días. ¿En serio? Es alucinante. ¿Para dormir? Las recomiendo altamente. ¿Sabes que si consultas a un psiquiatra, seguramente le haga un seguimiento? Porque no es algo. No hay que automedicarse, pero si estás controlado. ¿Por qué tomaste? Porque duermo muy entrecortado. Entonces, ya hace como 2 meses dije, el viernes es de pasta. Y esta semana fue de viernes y sábado. Ahora es el domingo para la próxima. El efecto posterior, el de la mañana siguiente, en mi caso, por lo menos en mi cuerpo, es lo máximo. Porque quedas medio aletargado. Walking Dead. Me tropiezo con los muertos. Que no tengo una urgencia con León, imagínate, salí corriendo a algún lado. Se me cae el brazo. Gallo repite remera también. Es la de Morrison Hotel, de los Doors. Hermosa remera. Una remera sobria. El estilo Vitalogy es sobrio. Sí, ¿no? Sí. Es una remera negra, dice Doors, Morrison Hotel, rooms a 2.50. Como un cartelito de motel de los Estados Unidos. Claro. Ahí la están viendo en Vortex.com. Nosotros ya hemos tuiteado las remeras de hoy. Pueden votar por estas tres. Martín, ¿no puedes atarte el pelo? Me distrae tu cabellera. Me da miedo al tío Cos. Me doy vuelta y pienso que vino alguien de Carcas a mirarnos. Fui a ver, tuve fin de semana infantil, ¿eh? Fui a ver el sábado a Pocoyó al teatro con Violeta. Me acordé de vos porque pasé por la puerta. ¿Pasaste por la puerta del teatro? Sí. Al Metropolitan City. ¿No sabes qué hermoso teatro? ¿Cómo ha quedado? ¿Sí? Precioso. Me encantaría ir a ver bandas ahí. No sé si está habilitado, ajá, para conciertos. Pero hermoso teatro, ¿eh? Como lo dejaron. Tiene unas cuantas salas, me parece, ahí. Sí. A ver, Pocoyó. Y está bien, es para chicos chiquititos, ¿eh? A tu hija le va a gustar. Me parece que para... Violeta ya está grande. No, Violeta sí lo disfruto. Sí, pero no es para nenes grandes. Cinco. Sí, me parece que... Se aburre. Que no... Sí, estuvo bien. Sí, muchas gracias a Marina que nos invitó, Marina Harvey, un beso. Y la verdad es que la pasamos muy bien. Y ayer fui con Viole, salida de padre e hija, a ver Mi Villano Favorito 2. Muy bueno, muy lindo. Bueno. Linda. Sí, linda. Violeta se... Por el momento se distraía, pero también se la fumó entera. En un momento pensé que me tenía que ir sin ver el final, pero no, se la aguantó entera. Y bien. Muy linda película, muy bien hecha, muy divertida. A mí la 1 me había parecido... Es infantil hoy, bueno, sí, medio sí, infantil hoy. No... No es grandiosa, digo, un adulto no la va a disfrutar al máximo, pero está bien hecha. Es simpática. Yo fui a ver Los Locos Adams. ¿Y qué tal? 10. 10 sobre 10. ¿Es un musical? ¿Sí? Un musical. ¿Un musical? De peapa. ¿Quién está? ¿Uma Goiti? Goiti, es Homero, Julieta Díaz, es Morticia. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Cantan bien? Me impresionaron. Ah, qué bueno. Me impresionaron los dos como cantan. ¿Cantan ellos? No hay... No, y la música... ¿Playback? No, esto es una orquesta en vivo, las dos. Ah, ¿en serio? Dura dos horas y cuarto. Está adelante del escenario. En la fosa. La fosa. Ves apenas al director dirigir. Qué bueno. Impresionante, realmente. Y la que canta, que es una bestia, es Laura Esquivel, la chica que hacía de Patito Feo. Sí. Una maestra, pero... ¿Qué teatro? Ópera. Ópera. Terrible. Lindo teatro también, ¿eh? Lindo. Muy bien, sí. Los maquillajes, trajes, todo eso. Sí, de primera. Los fondos, todo. ¿Divertida? Muy divertida. ¿Hay... ¿Hablan también o solo cantar? No, hablan. Es toda una historia muy linda, muy copada. Sí, sí. Muy buena. Hay un intervalo de 15 minutos. ¿Para ir a comprar merchandising? Sí, ¿no? De todo. Remera, taza, ¿y no calco? ¿Te compraste? ¿Cómo no venís con una remera de Los Locos Adams? Porque si me compraba la remera tenía que comprar la banda de sonido para, si les gano, tenía que pasar un tema de ellos. Era mucho gasto. Era demasiado. Vamos a ver qué dice la gente. ¿No hiciste nada el fin de semana? Sí, me rompieron el opi en Devoto. Si querés te cuento. ¿Qué pasó? Fuimos a comer con unos amigos. No. Fuimos a comer. Pizza café, digamos. Para, no, ¿pizza? Un restaurante. Pero de esos tipos pizza café, pero que hacen comida de todo tipo. Éramos 4 adultos y 4 niños. 2 que comen y 2 que no, porque 2 son bebés. Bueno, ¿qué comés? Bife chorizo con ensalada, vos, sí, un bife con frita. ¿Vos qué querés? Y tráeme nada, una milanesa. ¿Qué? Y pedimos postre y 2 panquequitos, compartimos 2 botellas de birra, un café, 2 cafés, una milanesita para una de las nenas. La Luquita. 8 gamas, negro. Sí, sí. Yo fui a comer, fui al cine, y era un bife, pará, que era un bife, vos me decís que pedí, la mejor, era una media vaca que era hermosa, tierna, que se cortaba con una cuchara y decís, bueno, lo garpo. Nada, era un bife normal. Silvestre. Yo fui a comer ayer. Después de ir al cine voy a comer con Violeta. Pedí un plato de sorrentinos y un agua. 60. 120. 100 pesos. 100 pesos. Un plato de sorrentinos y un agua. 100 pesos. Agua importada, pero. No sé, 100 pesos. A ver qué dice la gente. Sí, ya tenemos unos cuantos tweets. Olmedo, sos igual al cantante de Madness. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre. Sí, sí. ¿Te pareces? Diría que no, pero gracias igual, es un lindo pibe. Linda banda. Son horribles las tres remeras. No, señores. Voto por Gallo, me gustan los Doors. Gallo, el Opi Maker del día. Hola. Gana Gallo, gana Olmedo, muy feas las tres, pero gana Olmedo. Gana Guasno, aguante de marea. Gana Guasno, gana Olmedo. Gana Guasno, alta remera. Gana el mono manco del Gallo. Mono manco. Las bananas las recoge con la cola. Muy bueno. Los Locos Adams, el mejor musical del mundo, dice Beto Guasnela. Mira, Beto, habrá ido, también no lo vi. Buenas remeras todas, pero quiero escuchar Marea. Gana Olmedo, la remera de Marea de Guasno merece ser soltada, pero al espacio exterior. No, me tiro con ella. Beto Guasnela lejos, gana Olmedo. Gana Guasno, gana Olmedo. Gana Gustavo Campeón. Gana Gustavo no me suma, tiene que ser gana Olmedo, señor. gana Gallo, gana Gallo, gana Olmedo, volvió a las votaciones porque recuperé la fe en la política cambiaria de remeras. Dice acá, gana Gallo, dudé por un momento entre él y Guasno. El nivel de chotes de las remeras de Olmedo y Guasno es increíble, no puedo creer, pero gana Gallo. Créalo. Gana, yo creo que mi remera es una que amás o odias. No hay término medio. No. Claro. Gana Gallo, gana Guasno, gana Guasnito de cabeza. Guarda con gana Gallo. Es como Sabina. Hoy voto por ti, Cashin. En la General Motors, en caso de arandela floja, existen grupos de guardia para reemplazar, pero el ritmo de producción te arruina. Y sí, porque hay un estipulado que tenés que tratar de llegar. Se llama doblar. Es una pesadilla ese laburo. Gana Gallo, gana Gallo, gana Olmedo. Por fin puedo votar a otro que no sea Gallo. Una riñonada para Mili, un gracioso, dice acá. Gana Gallo, gana Guasno, como siempre Guasno haciendo la diferencia. Gana Gallo por no presentación de los rivales. Marea, dejate de joder. No puede ganar Gustavo con caca chips ni Guasnela con diarrea. Gana Gallo. Ahí está, señor. Gana Guasno, perdón Gallito, pero por remera gana Beto. Muy linda Olmedo Gus, gana Gustavo en este caso, que soy yo. Gallo, dejale el sabor de la victoria a otros alguna vez. Así ganas hasta fin de año, gana Gallo, desparramó, genialidad. Jamás. Gana Gallo, gana Olmedo, rompe Opi sin vaselina. Gana el cacoso pero grosso de Gallo. El celestón de Gus es re de veranito, gana Gallo. ¿Quién es el ñato que saluda ahí? El cantante de Madness. No, está más roto. Y ese es ahora, sí, porque hay una foto de, más joven, de jovencito quizás. Pero tiene pelo. Hoy voy con Marea, la mejor banda del mundo. Gana Guasno. Ya que bajás. Gana Gustavo. Gana Guasno. Gana Olmedo lejos. Necesito el libro de máximas de Beto Guasnela ya. Lo vamos a editar. Se trata de remeras, no de bandas. Gana Guasno. Olmedo, tenés que elegir mejor los colores. A full con Gallo, gana Guasno. Gana Gallo. Gallo, el Opi Maker del día. ¿Hay alguno que sepa cantar en España? Uno, te pido. Cuchi Romero. Julio Iglesias. Cantante de Marea. Bumburi. Bumburi. Una poesía, una pluma tiene el Cuchi. Mamita, querida. Igual creo que el rock español tiene muchísimos seguidores. Y al que le gusta el rock español, le gustan casi todas las bandas de rock español. Pero vos sos uno. Acá hay un caso. Bumburi también lo van a casa, Bumburi. Morir. Son todos iguales, por eso. Morir. No entendés nada, payaso ignorante. Definitivamente gana Guasno, aguante Marea. Gana Gallo, ya gana Guasno, gana Gallo, gana Olmedo, gana Olmedo. Gana Beto solo por remera, segundo Gallo. El pastel de Olmedo queda afuera. Gana Olmedo, ahora suma, señor. Ahí está, gracias. Te hubieras puesto una de Flick of the Switch, dice Miguel Mora. Sí, porque ayer discutimos vía Twitter. Con Miguel Mora, ¿qué decía? Porque él decía que Flick of the Switch es un disco para dejar pasar. Y yo le dije que está completamente loco. Completamente loco. Está en el top 5 de AC/DC, Flick of the Switch. Para él le dije, está en mi top 3 y Back in Black está fuera de mi top 3. Ojalá tuviera una remera de Flick of the Switch blanquita con Angus ahí dando vuelta a la llave. Sí, sería una linda remera. Gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo, gana Gallo, gana Guasno. Bueno, intuyo que está entre ustedes dos. A ver, Boca Durna, tenemos Willis, ¿sí? Vamos a ir a buscar un boca de urnas. ¿Está llegando material para el cumpleaños de Mili? ¿Puede ser? ¿Puede ser, Mili? ¿No sabemos? Vos agarrás, ¿sí? Dice confitería, así que agarrás. Agarrás. No es nada, Mili, no te das problema. Gana la celeste como el día. No nos fijamos en gastos hoy. Si tengo que elegir una, gana Gustavo. ¿Qué pasa? Buenas noticias, nada más dame. Buenas noticias, 39, 29, 21. ¿Así? Y sí. 39 Gallo, 29 Guasno, 21 Olmedo. Ve Marea, vale, a 10, Ojo. Ojo, Tranquilo el gordo. Ojo, igual hoy hacemos así, pero mañana volvemos a la vieja usanza sin hashtag. Nah, así, ojito. Sí, sí. Pecho frío, festejás un segundo puesto, no lo puedo creer. ¿Con? Amargo, que sos amargo, amargo, como todos los españoles. Con una remera floja. Ayer hice de todo, fuimos al cine a comer, después me fui a tomar un café y me crucé con uno, le mando un saludo si está escuchando, que es oyente de Borderix, fanático de Bulldog. Me dijo que Bulldog toca ahora. Yo pensaba que ya había tocado Bulldog acá en Borderix, pero está, me dijo que está tocando en Borderix Bulldog y me mostró un tatuaje recién hecho del Bulldog, sí, la cara de perro que dice Bulldog en la pantorrilla. Tatú. Y me invitó a las cookies, así que gracias. Mira qué bien. Sí, se copó. ¿Dejamos la tanda para hacer bien las cuentas o quieren definir ya? ¿Qué cuenta querés hacer? Definimos, listo, ya está. Delincuente. Doors, elegí bien. Hello, I love you. Ok, está lindo. Un hit, un clásico. Elegí lo que quieras, no conozco ninguna. Total. Nana de quebranto, ¿la tenés? Yo te hago una sugerencia, si me permitís. Decime que no hay, de que no hay discos de Marea. Andá allá y fíjate. Puede exigir, si no hay que... Si no, que elija por tiempo, nada, más corto. Está. Elegí, te lo dije, elegí, se me está coordinando con ese disco y me discute. Yo, sí, a veces pasa, necesito... Lo que pasa es que buscador vos ponés robó sin acento y no te la mandan. Sí, es complicado. Estaba mal escrito y te volvía loco. Ahí está, bueno, duelo de hoy, vamos con los Doors, Hello, I Love You y Marea, ¿qué canción? Nana de quebranto. ¿Nana de quebranto? Es la que quiero que me pongan el día que me muera. ¿Qué es Nana de quebranto? Canción, la vas a escuchar. ¿Pero qué es? ¿A qué hace referencia? La Nana es una canción como de cuna. Ah, la canción de cuna. Claro. Canción de cuna de quebranto. ¿Quebranto es un lugar? Canción de cuna. ¿Un señor? Un estado. ¿Un estado? Claro. Ah, ok. ¿Es una canción triste? Claro, de estado personal. Uh-huh. Eso. Y cuando estás en el cajón, más quebrado que eso no puede. Quebranto emocional. 3:07 PM, termina el duelo de vedettes y buen material, Mili. ¿Es por tu cumpleaños? ¿No? ¿Por Guasno? ¿Por Beto Guasno? ¿La llegó por vos, Guasno? No es nada, negro. Quédate. ¿Sabes qué es? Pero creo que no es esto, ¿eh? ¿Qué es? Sorpresas que vamos a darle a Mili a lo largo de la tarde. De quebradero, dice, no de quebranto. Bueno, está mal escrito, pero es el tema igual. Está mal dicho por vos. No, el tema es Nana de quebranto. Ok, es quebranto, Martín. Nana de quebranto, Marea, Doors, Hello, I Love. Uh-huh.

no se habla de otra cosa. Doble o nada. Escuchaban recién a Tame Impala, Mind Mischief, audio y video en doble nada. Tame Impala que estará tocando en el Teatro Portrex cerca de fin de año, así que estén atentos, ya está la fecha confirmada. Tame Impala pasaba recién por el 103.1 y Portrex.com. Vamos con noticias del día. No sabía de la existencia de bares secretos en Buenos Aires. Se llama Bares Speak Easy, esta especie de tendencia. Leí hoy. Sí, vi la noticia hoy en Infobae. El placer de la clandestinidad. Parece que es una costumbre bastante habitual en el resto del mundo. En la Argentina existe desde hace algunos años. Y es un bar de acceso libre, pero cuasi secreto. Sí, por ejemplo, vos vas a este bar y me invitas a mí. Uh-huh. En algunos casos hay que ir con contraseña. Muchas veces la fachada no es la de un bar, sino que hay uno en Buenos Aires que se entra por una cabina telefónica, por ejemplo. Sí, como si fueras Clark Kent. Y se va a disfrazar de Superman. Entrás por cabina telefónica. Es una costumbre, cuenta esta noticia, que empezó a mediados del siglo XX por la ley seca en Estados Unidos. Entonces se abría una serie de... Mira, ese es el bar al que se entra a través de una cabina telefónica. Me hace acordar, ¿sí?, al comienzo de Maxwell Smart, que claro, totalmente. Claro, también bajaba. Decía que es una costumbre que comenzó con la ley seca, medio veteranos igual, que fue la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Entonces existía esta especie de clubes de baristas secretos a los que se accedía por invitación o por medio de contraseñas para evitar justamente a la ley, ¿no? Uh-huh. En Buenos Aires hay algunos bares que tienen un ingreso por contraseña. La contraseña va cambiando semana a semana. Ellos van dando pistas en Facebook, ¿sí? Dice, los lunes damos una pista, los martes otra pista, entonces la contraseña va cambiando y podés acceder por medio de una contraseña. La actualizás. Hay un clima más amigable, si se quiere. Este es Frank's, uno de esos bares speakeasy en Buenos Aires. Parece que hay materia prima de muy buena calidad, que hay tragos preparados con buena mercadería, ¿no? Ah, está buenísimo. Hay cócteles especiales con material natural. Y esta es la onda. Mira, hay mucha gente, ¿sí? Vas por invitación o porque te enterás. A ver si hay alguien conocido, miremos. Pero muy lindo lugar, ¿eh? Me gusta, ¿sí?, esta cosa de la... Podemos empezar a seguir la contraseña y es lunes. Sí, mira, tenés que ir a la página en Facebook. En este caso estamos hablando... Decímela, negro. Hay Twitter también, ¿eh? No, mira, dice pista 1 vía Facebook, pista 2 vía Twitter. A ver. Sí, el bar es, a ver si es este, Franks, no, 878 se llama ese. Lo veíamos recién, ahí está, 878. Esa es la entrada, ves que no parece un bar. No. Sí, la estamos viendo en portalex.com. ¿Sabes quién debe ir acá? ¿Me la juego? Etitor. ¿Etor? ¿Te parece? Sí. No lo hago en estos lugares. Yo lo veía más en Pacífico, bajo el puente, ahí, sí, tomando una mojado. Cosa así. Es un viejo vago, ¿eh? Pero bueno, me pareció una noticia simpática, ¿no? Te vas a clavar a algún barcito que tiene esta cosa que seguramente le agrega una carga emotiva a ir y disfrutar de un buen trago. Yo desconocía esto, realmente. Yo no sabía tampoco, menos que hacía casi 10 años que existían este tipo de lugares. Hay otro bar que se llama Florería Atlántico. A veces despista con el nombre también. Dice que la fachada es un local que vende flores, vinos y algunos discos de vinilo en cajas de madera. Pero una gran puerta de acceso conduce a una escalera que lleva directamente al bar escondido en una especie de sótano. Están a esto de vender merca, digo. Fue poner una florería y por abajo sacaba trago y todo. Está ahí, gente, está de cipola. Este está... Se nota que... Cascoteado. Está medio cascoteado, sí. La humedad de las paredes ahí. Con todo respeto. La vista. No te invita. No está tan bien tuneado, pero bueno, debe tener su onda. Además veo ahí mesas con cubiertos, seguramente se puede comer. Sí. Me gustaría ir a comer a un lugar así. ¿Cuándo vamos? Vayamos. El lunes que viene a la noche. Después de ver a Morrison. Claro. Peligrosísimo. Noticias del día. Bares speakeasy, bares secretos en Buenos Aires. Bueno, en el año 2010, como todos sabemos, se implementó el matrimonio igualitario en la Argentina. Situación que en muchos países desarrollados de Europa y aún en Estados Unidos se sigue debatiendo. Un informe de la jefatura del gabinete provincial a cargo de Alberto Pérez, área de la que dependen 430 registros civiles, indica que desde ese momento hasta acá hubo 2.043 bodas debido a esa ley. entre personas del mismo sexo. Personas del mismo sexo, 2043. 46, 43. Por supuesto que el primer año hubo más furor, porque había muchas parejas que estaban necesitando que se pueda blanquear esta historia. Las ciudades en donde más bodas hubo hasta este momento son Mar del Plata, La Plata, La Matanza y Lanús. Y hay dos pueblitos en donde todavía no, la gente no se casó del mismo sexo, Tres Arroyos y 9 de Julio, por ejemplo. Mira vos. Así sabe, que Gallo, podríamos ir para... Nos casamos el 9 de julio, que yo tenía parientes en una época. Y viste, nos casamos allá. ¿Qué querés saber si se sabe? ¿Se sabe si hay más casamientos entre mujeres o entre hombres? No tengo data, por lo menos la información no... Esta foto no es real, quiero creer. ¿Por qué dice usted? Empieza una porno, sí. Es demasiado perfecta esa foto para ser real. Sobre todo las flores. Las flores, las chicas, el blanco. Hay una que se parece a Pampito. Son lindas, muy lindas las dos. Bueno, yo la vi, que... no, esta empieza a los besos y después la jueza se saca la toga y entra también, con unos dildos. No está bien. ¿Qué no está bien? ¿Qué? Que la jueza se prenda en eso. Es mujer, ¿por qué no? Y, depende, pero... después, ya fuera de funciones. Claro, los declaro marido y mujer. Tac, un juez no puede disfrutar de las mieles de la vida porque es juez. Sí, que puede, pero bueno. No sé si corresponde, las acaba de casar y meterse. Justamente quería disfrutar de las mieles. Esta la foto vez, sí es real. Esta tiene los dientes más amarillos. Claro, esta ya no es tan perfecta. Sí. Libreta de familia, ahí se han casado. Igual, unas chicas lindas, la verdad que... Nada, lo recontrabanco a morir. Sí, obviamente. Lo sabemos. Sí, obvio. Full. Una situación no tan común en Estados Unidos, ayer, después de que se conociera el veredicto del caso Zimmerman, no sé si están muy al tanto, George Zimmerman era un guardia de seguridad de origen latino que un día, en el barrio que él cuidaba, vio un muchacho de color de 17 años que llevaba un buzo con capucha y le disparó. Porque sí. Porque sí, porque creyó que estaba actuando en legítima defensa y intuyó que el muchacho de color estaba en actitud sospechosa y le creyó, o creyó que tenía un arma y le disparó. Después se comprobó que el muchacho llevaba una bolsita con dulces, nada más. Para la hijita que recién había nacido. Sí, de 17 años, bueno, fue a juicio, obviamente, y lo absolvieron. ¿Cómo? No se pudo reconstruir bien qué fue lo que pasó. No se pudo reconstruir. Y bueno, fue absuelto, lo cual... LA Riots ya, ¿se acuerdan claro. de Rodney King? Bueno, algo de eso por el estilo, pero en este caso más pacífico. En Nueva York y en Los Ángeles se dieron manifestaciones populares espontáneas que salieron a protestar y coparon la calle y en algún caso hicieron una sentada y en otras un piquete. En Los Ángeles piquetearon una autopista y en Los Ángeles arrancaron desde Harlem y pasaron por Union Square y después llegaron a Times Square. En Nueva York. Sí, en Nueva York. Y en Los Ángeles fue en una autopista bastante conocida. Y fue una protesta pacífica. Hubo algunos arrestos, algunos entredichos con la policía, pero no pasó mayores. Estamos viendo fotos del evento. Y hubo un tuit de Chuck D, de Public Enemy, que me llamó la atención porque estuvo muy, muy activo. Él es un militante de la causa negra. Pero uno de los tweets decía: Michael Vick fue a prisión por matar perros. Debe ser un negro. Sí. Zimmerman fue dejado en libertad por matar a un negro. Todo lo que necesitamos saber sobre el sistema de justicia de Estados Unidos. Qué increíble. Clarísimo. Que sigan pasando estas cosas. Bueno, no sé si es tan increíble. Después de las protestas, Obama salió a pedir calma en las protestas, que no pasaran a mayores, que no hubiera desmanes. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que va a rever el fallo y que probablemente le otorgue o le adjudique cargos de culpabilidad a Zimmerman, porque es como muy evidente que fue un caso de gatillo fácil. Bueno, bastante gente se ve en la... Sí, sí, se juntó mucha gente, sobre todo en Nueva York y en Los Ángeles también. Son, por lo que se ve, bueno, acá no hay negros y blancos, en la otra foto parecían mayoritariamente negros. Hay muchas fotos que muestran gente de color, pero también blancos que se han sumado a la protesta porque generó indignación. Ahí está el piquete en una autopista de Los Ángeles, algo que sí es bastante novedoso, digamos. No se veía, por lo menos a escala masiva, desde Rodney King, el caso ese que vos mencionabas. Sí, que fue en Los Ángeles, este policía que fue apaleado, este negro que fue apaleado por la policía y ocasionó una serie de disturbios que duraron varios días. Sí, sí, prendieron fuego todo. En este caso fue más pacífico, pero bueno, un movimiento espontáneo de la gente en Estados Unidos. Noticias del día en Doble Nada, gracias a la gente de Ilógica, la banda que pasamos la semana pasada. Guas nos dijo, vamos a escuchar Ilógica haciendo Bajan de Pescado, de Spinetta, y mandaron masitas, para variar. Gracias, Guasno, por elegir un tema de nuestro disco. Un humilde presente para Doble o Nada. Saludos para todos, son una masa y lógica. No tenían por qué, che. Gracias, loco. Pero, ya que están, bueno, si quieren seguir el ejemplo, se agradece, obviamente. Mandaron masas fines y masas secas. Para el cumpleaños de Emily, justo. Yo hago al revés. Me doy cuenta que me cuido los fines de semana, como más sano los fines de semana. Y acá, durante la semana de Barranco, me llamó mi mujer y me dio la información necesaria. El turrón tiene casi las mismas calorías que un alfajor, pero tiene grasas menos nocivas que el alfajor y además calma el hambre. El alfajor te da ganas de seguir comiendo y el turrón te llena más. Esa es buena. Ahí estaba el truco. Ahí estaba el truco. Sí, hablando de turrones y alfajores. Salta la banca. Seremos audio y video en Vortex. Le agradecemos a la gente de la Argentina, obviamente, que hoy mandó material para el cumpleaños de Mili. Vamos a estar festejando. Gracias, la Argentina, dice Mili. Facebook.com/panaderias.argentina, 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia, gracias a la Argentina, como todos los lunes. Seguimos con más música, audio y video en Doble Nada por Vortex. Salta la banca, seremos Sick Raga, lo que has hecho siempre quererte. Fue por amor. En tu música que hablaba de lo imposible, frágil melodía.

Esto que están escuchando es lo nuevo de Avenged Sevenfold. La canción se llama Hell to the Thief y es un adelanto del próximo disco que se va a llamar como esta canción. Hell to the Thief sale el 27 de agosto. Fue producido por Mike Elizondo, es el sucesor de Nightmare, el último trabajo de Avenged Sevenfold, una de las bandas de metal más populares de los Estados Unidos. Estreno en doble nada por Vortex, Hell to the Thief, lo nuevo Hell to the King. Yo dije Thief todo el tiempo. Hell to the King. No es ladrón. De alguien. Sí, sí. Radiohead. De ahí la distracción. Hail to the King y no Thief. No ladrón, sino rey. Hail to the King, lo nuevo de Avenged Sevenfold en doble o nada. Muchas gracias a los Reyes del Fiambre por la picadita que mandaron para el cumple de Mili. Sí, señor. Losreyesdelfiambre.com. Pueden llamar al 4443-8897. Una linda tablita con un pan riquísimo. Ahora que escasea el pan, muy rico pan. Un quesito divino. Queso de todo tipo, embutidos de todo tipo. Así que muchísimas gracias a los Reyes del Fiambre. La página es losreyesdelfiambre.com. 4443-8897. Gracias por la picadita que mandaron para el cumpleaños de Mili. Mili estaría engordando en este momento. Lo estamos alimentando para diálisis mañana. No sé si es que comí mucho salado, pero me dio una puntada en el ojo que casi me quedo ciego. Del lado de adentro me dio. Diabetes, debe ser. Fuck. Estás por quedar ciego. Dame más azúcar. Qué feo, por Dios. Se está enfriando, está en la heladera, sí. Ya se vienen las masas que tenemos para hoy también. Secas y mojadas. La tarde es el momento, Bordrex, para comer. Yo lindo día hoy, el cielo celeste. Me acabo de subir a la balanza y te juro que... ¿Podemos ir a la balanza, Guasno, por favor? ¿Cuánto sale cada remera? Y un 150, ponele, por cabeza. ¿Con 500 te arreglo? Igual de show de afuera puede estar un poquito más, Puede ser un poco más. 5, 6 gamas, ¿te alcanzan? Sí. Dame. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a... ¿Cobraste algo? ¿Qué pasó? Vamos, tenemos la balanza ahí en posición. ¿Sí? Está la balanza en posición. Lo vamos a pesar a Guasno todos los días. Vamos a empezar a Guasno todos los días de aquí al viernes. El viernes a las... Si querés, no sé, el viernes a qué hora decís que... Yo 6 de la tarde, 2 de la tarde. A mí me parece que el pesaje debería ser el lunes. Es que no podemos retrasar casi 72 horas no, ¿cómo 72? Por 6 de diferencia. Y sí, todo el sábado, todo el domingo. Puede ir en mi contra, ¿eh? No, pero va a ir a horas del viernes y horas del lunes. Llega el viernes, te empastás y te despertás el lunes. No comiste en 48 horas, venís así. Nosotros llegamos a las 6 de la tarde del 19. 6 horas faltan nada más para el 20. Son 6 horas contra 72. Es mucha la diferencia. Es mucha diferencia. Y si no venimos, vamos a ir a tu casa a pesarte el sábado. Se cocina una remera. Si venimos al cuchillo entre los dientes el sábado y me peso acá. No es lo mismo, no porque ganas, la gracia es de doble nada y no de cuchillo entre los dientes. No le vamos a entregar el gran momento, mi festejo, mi celebración. Ya no sé qué carajo. Subite a la balanza, por favor, Guasno. Esto es fuera de competencia, ¿eh? Es un amistoso. ¿Vos te vas a pesar, dijiste, en pantalón corto? Sí. ¿Y descalzo, jotas, medias, zapatillas? Medias, capaz. Medias. Son zapatillas también. Es como un boca de urna esto, no define. ¿Pero qué te quitas? El jean no cambia, no hace la diferencia. 500 gramos. ¿Zapatillas no pesa más que un jean? Hace. ¿Hace? Bueno, a ver, pésate, por favor. Estabas en 87 kilos y medio hace un mes. Tenés que llegar a 80 este viernes. ¿Sí? Ahí va Guasno con su remera de marea. Sabes que no duele. Yo creo que acá se devela el misterio, ¿eh? A ver cuánto dice. 85.600. Listo, papá. L. 85.500 dice. Una de Maiden, una de Black Sabbath, Mili. Mira, ojo, pará. Va, de Bon Jovi puede andar. Si te pesás a la mañana puede haber hasta 2 kilos de diferencia aproximadamente. Pero el pesaje va a ser esta hora más o menos, el official. Más, ¿un kilo de ropa? Yo te digo algo, sí. Chonle. Que ya lo hablamos. Decime. Ponele los violines que estás llorando. Me gustaría, dale, que Romina, que sabe al respecto, nos dé una explicación del caso. Hoy a la mañana me pesé en casa, adelante de la mentirosa de mi mujer, 81 y medio. 81 y medio. No puedo pesar 4 kilos más ahora. Pero ahí... Un kilo de ropa, un kilo y pico de ropa, ponele más 84. Una variación de 2 kilos, puede ser. ¿Qué almorzaste? ¿Qué almorzaste? ¿Posta? Sí. Un choclo. ¿Por dónde? El hambre es lo que está pesando sobre tus hombros. ¿Qué? Para. Un choclo. Un choclo pesa 4 kilos, dejémonos de joder. Ah, pero y comiste picada, ah, sí, y comiste sándwich de miga, y la gaseosa de miga no comí. Mi mujer debe estar escuchando, porque ahora tiene que estar camino al jardín a buscar a Violeta. Así que ahora le digo que me llame o que me mande un mensajito y me diga qué variación. Me dijo igual qué variación puede haber, 1.5 kilos, hasta 1.5 kilos. Pero muchísimo. Y posta que hoy, mira, eran las 8:30 de la mañana. En tu balanza trucha, 500. Ojo. No, porque esa balanza cuando venía acá, sí, que es la sumaba, que empezó esta noble sección, Yo también en casa me pesaba y pesaba eso, y acá pesaba 87, 88. Para mí, acá hay un microclima, no sé si son las luces. Cuando te bajás de la balanza, ¿no escuchás una vocecita que dice, no te miento más, bueno? La balanza. Es que voy a hacer una cosa, me voy a pesar yo. Por favor. Yo me vengo pesando en mi casa, estoy 74, 73 y pico, 74 y pico, depende. Ponele, deberías pesar acá 75. 75, 76, sí. A ver, dame una tranquilidad, negro, por favor. Y se suspende la apuesta. Ojalá si pesas 76, anulamos todo. Hay que impugnar esa balanza. No, pero de verdad. No. Yo estaba tranquilo, Mili, te lo juro, Mili. No. Pensé en tu bolsillo. Yo me siento estafado, porque me acuerdo que el viernes viniste y me dijiste, Mili, usted es un gordo, señor. 76.8. ¿76.800? Un kilo arriba. Eso, hay diferencia. No, ¿cómo un kilo arriba? Dijo 74, 75 y está casi 77. Hay diferencia. Por eso te estamos hablando de casi 3 kilos en tu caso también. Y sí, lo que pasa es que vos hiciste una apuesta, jodete, ¿qué crees que te diga? No, pero yo voy a buscar el lugar. Esto puede ser un centro energético que me... Busca el lugar que quieras, vení en pelota si querés. Para mí hay que usar la zona. Esperá que me peso yo. La balanza que tiene los pesitos así, las de... No, pero nosotros usamos esta. No, hay que usar otra. Tiene razón, Mili. Esa es la balanza exacta, la de médico. Claro. ¿Cuánto estás? Es raro. Es que uno a esta hora creo que pesa un poco más que a la mañana. ¿5 kilos más? No, 5 no, 2 y pico, 3. Aumenté 200 gramos, les quiero avisar. Ah, bien. 82.7, los gordos son ustedes. Pero la diferencia es que vos te pesás siempre acá y nunca en tu casa. No tengo balanza en mi casa. Por eso, vivo mucho sí. más tranquilo yo, que ustedes. Nosotros sí. Posta, mi día de hoy, me levanté 8:20, me pesé, tomé un té con leche con 3 galletitas light con queso, que es lo que desayuno todos los días, un choclo al mediodía, mate pelado. Será el agua. Yo será me pesé. El agua, negro. Gordo, panza de agua. Hagamos una cosa. La última vez que nos pesamos todos, yo estaba 76, 100. Ahora me marcó 76, 800. Cerca. ¿Vos, la última vez acá, cuánto estuvo? No me acuerdo. ¿Willis? ¿Cuánto estaba? Vamos Willis? A ver. ¿Aquel? 86, 2. Está flaco, adelgazaste. Baja. No, ahora cuánto dio. Carajo. 85 y pico, bien, gordo. 85 y medio. Oh, 700 gramos, bajé, me estoy... Escúchame. A ver, tengo las rodillas limadas y me estoy cagando de hambre. Este cuerpo no da más. Tirá la luca arriba de la mesa y renuncia, ya fue. No, este cuerpo no resiste dieta. Déjame pensar, Ghost, seguro. Si la remera de Ghost está buena, seguro, es número uno. No, espera. Después de Ghost, lo demás lo charlamos. Pero no me pongas en doble gasto, la de Ghost no la tengo yo. Ya gasto para mí ese día. No, jodete si vos gastás para mí. No, Morris ahí. Morrissey puede ser también, Ghost seguro también. Puede ser una Maiden. Slayer en general no me gustan las remeras de Slayer. Si está buena puede ser, pero Ghost seguro. Si la remera está buena, Ghost, ¿qué es un problemón, che? No, pero en serio, llamemos a algún tipo, algún químico, un físico, alguien que nos explique. ¿Qué, lo que vos tenés que hablar con Jesucristo para que un te explique? Un técnico de balanzas que la chequee a ver si está bien. De verdad, no puedo subir 4 kilos por un choclito. Vamos a preguntarle a Wallace. Estoy caliente ya. Wallace no está, pero Masacre está grabando Aerial nuevamente, a poco más de 10 años de su lanzamiento original. Están regrabando Aerial, uno de sus discos descatalogados. Lo van a estar presentando la semana que viene acá en Vortex, o la próxima, el 20 y pico es la fecha en Vortex, no recuerdo ahora de memoria. Están ahí grabando Luis Alberto Spinetta, ahí está, Masacre, grabando Aerial, regrabando Aerial. O sea, es que lo tengo este, ¿Sí? Wallace dijo que alguien llegó a pagar 1000 pesos en Mercado sí, Libre. Vendelo ya. 1500 te doy, el original, no es lo mismo que este, que has grabado. 1003. Che, qué ganas de ir a meterme ahí al estudio, a escuchar un rato. No recuerdo ahora exactamente la fecha, pero era 20 algo de julio. Masacre va a estar presentando a Aerial acá en el Teatro Vortex. Las entradas están en venta. ¿26 de julio? Sería este viernes, no, el viernes que viene. Este viernes está Eruca tocando en Vortex. El jueves los Hanson, el viernes Eruca. El jueves Hanson, el jueves Hanson va a estar tocando con nosotros en Doble Nada, en la prueba de sonido. Vamos a mostrar parte de la prueba, a charlar un ratito y a pasar un par de canciones de su prueba de ensayo. ¿Vieron que varias veces hablamos de la nueva Galaxy Camera? Sí. Que tiene conexión a internet por Wi-Fi o 3G y sistema Android. Para que envíes las fotos a todas las redes sociales y puedas editarlas con los filtros y las aplicaciones que quieras. Bueno, en Garbarino lanzaron un plan canje para la Galaxy Camera. Es muy fácil. Vas a Garbarino con cualquier cámara de fotos vieja, funcione o no, y te dan un bono de descuento de 500 pesos. Se me acaba de romper la cámara. Y vamos, buena oportunidad. Yo tengo una también rota. En serio, 500 pesos para que te lleves tu nueva Galaxy cámara. Aprovechen esta promo Garbarino. Sobre todo, arrancan las vacaciones de invierno y vas a querer capturar los mejores momentos. Sí, plan canje de Garbarino. Llevas tu cámara vieja, funcione o no, y te dan un bono descuento de 500 pesos para renovar tu Galaxy cámara. Son las 4 de la tarde. Se va la vida. Masacre regrabando Aerial en el Luis Alberto Spinetta. Y nosotros vamos a una comunicación especial que estábamos aguardando, ¿sí? Hola, señor kiosquero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí. Y présteme mucha atención. Doble o nada. 4 de la tarde en punto, en Doble Nada, entrega especial de Arriba las Manos. Vamos a hablar con un protagonista de un ya no famoso. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Banco Riva ahí en Acasuso? Acasuso, en sí. Avenida Libertador. El 13 de enero del 2006 fue, pleno verano. 5 personas entraron al banco, 2 tenían la cabeza cubierta con capuchas, 1 tenía un delantal de médico, otro era el hombre del traje gris. Y un quinto, una peluca rubia, y se hacía llamar Susana. Fue el 13 de enero del año 2006. Los asaltantes en esa oportunidad se burlaron de la policía dejando un mensaje que decía: en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Hubo pistolas de juguete, robaron sin armas de verdad. Este texto fue hallado en el piso de la bóveda donde saquearon las 145 cajas de seguridad. 19 millones de dólares. Sí. Quien fue marcado como el cerebro de esta organización, Luis Mario Vitete Sellanes, está preso y en comunicación con nosotros. ¿Cómo te llamamos? ¿Luis Mario Vitete o Sellanes? Como quieras, Guasno, ¿cómo te llamo? ¿Guasno? A mí Gustavo, a él Guasno. Ah, Gustavo. Gustavo, Guasno y el Gallo, somos tres. Gustavo, Guasno y Gallo. Y Gallo, mirá vos. Bueno, como quieras, Luis, Mario, Vitete o Sellanes, como te gusta. A mí me gusta Vitete. ¿Cómo te dicen ahí? Marito. Marito. Sí, okay. Por mi corta edad, ¿Cuántos años tenés, Marito? 60, nada más. 60, un pendejo. Parece mucho menos, en serio. se te escucha muy contento. Esas ridiculeces de mantener los apodos de chico, ¿entendés? Me pusieron Marito cuando tenía, yo qué sé, 10 años. Uh-huh. Y aún lo mantengo. Bueno, pero como quieras. Llámame como quieras. Marito, se te escucha muy bien. ¿Qué tal tu estadía ahí tras las rejas? Y bastante complicada. No es nada lindo estar por acá. Lo que pasa es que uno se pone detrás de una coraza y lo disfraza de humor y escribe un verso satírico y se ríe un poco de todo y juega un poco en Twitter y más o menos lo hace un poco más llevadero. Pero de ninguna manera es fácil. De hecho, mira, Ricardo todavía anda corriendo, pobre Jaime, no quiere venir ni loco acá. ¿Viste? Sí. Escúchame una cosa, Marito. Sí, decime, Gus. Acá hemos hablado, porque tenemos una sección que se llama Arriba las Manos, que hace justamente Guasno, y él ha contado varias historias de varios robos. Sí. Y el dinero nunca aparece, el de usted tampoco, ¿no? ¿Apareció? Sí, no. Dinero, de eso ni hablamos, ¿viste? Hay que hablar con los contadores de dinero, ¿viste? No, yo, de eso, la verdad que no, nada. ¿Puedes, no sé, gastar un mango, comprarte un kilo de helado, algo? No, yo no tengo un peso, yo me gasto todo muy rápido. ¿No viste? Es uno de mis versos que tomó una frase de un tango legendario que dice: me gasté el dinero en mujeres rápidas y caballos lentos. Esa es muy buena. Pero con 19 millones de dólares tenés para un país entero de mujeres. No, la cifra la decís vos, no la digo yo. Aparte, yo soy un gastador, yo soy un comprador compulsivo. ¿Le pasa lo que a mí? ¿Qué compras? ¿Cualquier cosa o algo en especial? Sí, compulsivo. Cualquier cosa. Lapiceras en el tren, CD que después no se escuchan. Cualquier cosa. Muñequeros de tacha. ¿Y de ahí viene tu inclinación? ¿Hacia el robo, digamos, por las ganas de comprar cosas compulsivamente? No. Es un oficio, es una profesión. Yo sé que, entre comillas, y suena feísimo, pero una cosa, también hay compradores compulsivos que no son ladrones. No. Una cosa es mi oficio, mi profesión, y otra es esa enfermedad que tengo, una compulsión por comprar. Pero yo creo que era ladrón antes de ser comprador compulsivo. ¿Y adentro de la cárcel cómo manejas esa necesidad de comprar cosas? Compro. Por suerte, la ley de ejecución penal nos permite el teléfono y bueno, y compro. ¿Y qué voy a hacer? No sé, ¿qué? Cualquier cosa. ¿Pero qué compras? ¿Por teléfono se compra? No sé, pedís un kilo de helado y te lo llevan. Pido cosas, tráeme esto, tráeme aquello. ¿Y para qué? Igual y tráeme, yo qué sé. No sé, gasto a través de los que me acompañan, ¿no? Porque vos, Guita, no tenés ahí... ¿Hacés algún laburo que es remunerado o no? No. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires ganan muy mal los internos que trabajan. Están al margen de la ley laboral. Ganan un peso por día, no así en el federal, que están con ART y trabajan con recibo de sueldo y aportes jubilatorios, pero acá se está muy mal. No, yo igual no trabajo acá. Si trabajo acá me van a querer cortar los dedos, pues yo soy ladrón de oficio, así que no, acá no ejerzo. ¿Quién te enseñó el oficio? ¿Sos autodidacta? Sí, autodidacta se puede decir, sí, y me he preparado durante toda la vida para esto, ¿no? He estudiado distintas cosas. ¿Cómo se estudia para ladrón, digamos? ¿Se estudian otros casos, otros robos? No, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo... Yo siempre quiero, en el Wikipedia mío personal, yo tengo una definición bastante urticante, que digo que el chorro son uno o más personas que salen a buscar un objetivo indeterminado, a buscar dinero a la casa, puede ser un camión de caudales, un camión de carne, un maxi kiosco, lo que sea. El ladrón no, el ladrón tiene una o más personas tras un objetivo determinado, preestablecido. Entonces uno se prepara en función de las necesidades de ese objetivo. Entonces, como uno es ladrón, no chorro, va preparándose a medida de la necesidad de lo que requiere, ¿verdad? Supongo que, no sé, llamémoslo así, digamos que sos una voz autorizada, ¿no? Hace ya años se discute el tema de la inseguridad en la Argentina, sí. Y esto de te matan por cualquier cosa, por un celular. Sí. ¿Vos coincidís en que es mucho más grave ahora la situación que hace tiempo atrás? Que... Sí, por supuesto. Lo que pasa es que todos encontramos el delincuente a partir del delito, pero no hacemos nada por evitarlo. Entonces, como ni acá ni en estas latitudes hay políticas que prevengan este tipo de situaciones, cada vez se va a incrementar y cada vez va a ser peor, porque no se prepara la gente para esto. Tiene una necesidad y cree equivocadamente que va a saciar su necesidad a través de un delito. Entonces va y le rompe la cabeza al hombre que está en el kiosco para sacarle el celutach y 100 pesos para comprar un poco de paco. Entonces no hay que confundir. Una cosa es un flagelo social, que es lo que estamos viviendo, y otra cosa es un ladrón. Yo soy un experto en inseguridad. Soy el único que publica. Fíjate en la web, el único que publica. Nadie se anima. Experto en inseguridad soy yo. ¿Dónde te encontramos si queremos leerte en internet? Y podés leerme a través de mi Twitter, @LuisVitete, o en mi Facebook, Luis Vitete, o a través de mis versos satíricos, o a través del grupo, el grupo que interpreta mis canciones, que musicaliza e interpreta mis canciones, que se llama trovadoresdevenus.com.ar. Sí, bastante, me puedes encontrar en bastantes lugares. ¿Qué acceso tenés a las redes sociales? ¿Es un acceso total, limitado? No, es limitado, obviamente, que tengo un periodista, alguien del medio muy conocido, que es mi community manager, y me representa entre las redes. Entonces yo tengo un blog, un lápiz, escribo ocurrencias y se las dicto por este teléfono que estoy hablando contigo y él las escribe. Y después él se lleva las puteadas, porque cuando son puteadas muy grandes no me las transmite después de vuelta. Se las come él. Sí, pero Luis. No, generalmente buena onda y se ríen un rato conmigo y me acompañan. Marito, debes estar recibiendo llamadas como loco, porque acá estamos recibiendo la interferencia de tu teléfono, no sé si... No, sí, este es un teléfono que está obviamente escuchado y grabado, no, pero no debe ser de mi teléfono, ¿eh? ¿No? Obviamente este teléfono pasa por un conmutador donde es todo debidamente chequeado, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué cárcel estoy estás? Estoy en la cárcel de extrema seguridad de General Alvear, provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos kilómetros de capital? 200 kilómetros más o menos. ¿Y es de extrema seguridad? ¿Qué tipo de...? Es la única que tiene la provincia de extrema seguridad. Las otras son de máxima. ¿Le encontraste alguna vuelta a la cárcel de extrema seguridad? No, yo no le busco vueltas a las cárceles. Mm. Simplemente estoy por acá hasta que me abran la puerta. Te juro que no quise venir. No, siempre... me imagino. ¿Cómo es tu día, Marito? ¿A qué hora te levantan? Y un día, no, me puedo levantar solo, pero generalmente nosotros los muchachos grandes ya casi no dormimos. Me levanto 8:30 de la mañana, preparo un mate, veo las noticias, pongo la tele, las cuestiones de interés general y me comunico con mi familia y empiezo a hinchar las pelotas, y a llamar y a molestar a todo el mundo y así uno vive a través de la TV o de la literatura, que es lo único que tiene más o menos por acá. ¿Qué están leyendo ahora? Ahora me mandaron, acá lo tengo, ahora nunca me acuerdo, me mandan muchos libros. Ahora estoy leyendo uno que me mandó un chico de Mendoza, que se llama, ya te digo, Lisandro Fierro. Lo escribió Juan Mauricio Pablo Domínguez. Por suerte la gente se compadece a alguno de mi situación y me manda alguna literatura para que lea este chico. Me hizo llegar esto desde Mendoza. ¿Música escuchás, Luis? Sí, pero muy poco, muy poco. ¿Tenés acceso a radio también? Sí, sí, sí, a radio, pero obviamente estoy a 200 kilómetros de la capital federal, acá agarro radios locales. Claro, claro, es verdad. Nada más, con los canales de noticias, que por suerte la ley de ejecución nos permite tener contacto con la televisión y con las noticias de interés nacional e internacional. ¿Tu celda es compartida? No, mi celda es solo. Generalmente no hablo de esto, pero bueno, como es la primera vez que estoy con ustedes, tengo un baño aquí, un inodoro de acero, una pileta de acero, un espejo de acero, una cama, un colchón y mi mesita, mi TV y mis elementos de higiene, de mate. ¿Haces gimnasia, algo que te mantenga físicamente? No, generalmente gimnasia no. Prefiero pensar, meditar, analizar, escuchar esos casos tan resonantes que ahora nos ocupa todos estos días, jugar al detective. ¿Tenés una deducción del caso Ángeles? ¿Tu teoría? Sí, por supuesto, ya la escribí hace meses. ¿Cuál es? Hace como 20 días. ¿Cuál es? ¿Qué? Y es media compleja. Por ahora parece ser que se está aproximando, pero si buscas en mi Twitter, ya hace más o menos pocos días después, yo intuyo que la niña se negó a continuar con algo que venía sucediendo, punto, nada más. Y un hijo de 7000 putas, abusador, la mató. ¿Y te parece? Ni más ni menos. Parece ser que nos acercamos. Mira que cuando eso no había ni detenidos, cuando esbocé mi hipótesis. Ah, fue en la primera semana, digamos. ¿Eres como porque estos hechos aberrantes siempre son conducidos, tienen un... Responden a un patrón. Sí, un hilo conductor que siempre aparece un degeneradito por ahí. Estamos hablando con Luis Mario Vitete Sellanes. Estuvo involucrado en el llamado robo del siglo, el robo al Banco Río en Acasuso en 2006. ¿Tenés acceso a un patio, a compartir algo con alguien? Por supuesto, sí, tengo el esparcimiento, si quisiera jugar a la pelota, hacer gimnasia, correr, caminar, sí. ¿Y quién? Sí, tengo un tratamiento igualitario que cualquiera. ¿Qué tipo de delincuentes hay ahí con vos, si es de extrema seguridad? Y de todo, porque menos de extrema seguridad hay de todo. Ahora generalmente las cárceles están pobladas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que la situación económica es distinta, está poblada por pibitos, inexpertos, la gran mayoría primarios, que después vienen acá y cuentan cómo robaban millones y millones, pero ya sabemos por qué más o menos vienen todos, por tonterías. Las cárceles de lo pasa que ya no hay delincuentes de extrema seguridad, no existen, son muy pocos. Alcanzaría un pabellón de una prisión para ponerlos todos los de extrema seguridad. ¿Pero por qué? ¿Mueren antes? ¿Los matan antes? ¿Por qué? No, generalmente ya no quedan de mi edad en actividad. Claro. De mi edad ya están todos jubilados o cambiaron de oficio y, como decimos en el argot, se les enfrió el corazón y se pusieron a vender papelitos de droga y en realidad de oficio, entre comillas, recordemos que estamos hablando de algo que no se tiene que hacer, entre comillas, de oficio ya no queda gente. Uh-huh. ¿Vos le pasaste tu oficio a alguien? No, no, de ninguno de esos apologéticos, apologino, no, de ninguna manera. No, pero por eso te acercó a algún ladrón, como vos decís, y dijo, quiero aprender. Mira, me gustaría que leas imposible, por supuesto, las consultas tuiteras. Mira, es verdaderamente para hacer un libro, aparte solo de esa cuenta de Twitter. ¿Imposible porque son mensajes directos? Sí, por mensajes, muchísimos mensajes directos, sí, muchísimos, seguime, por favor. Hoy me dijo un periodista, seguime, por favor, que te quiero hacer una consulta. Mirá cómo terminamos, charlando contigo. ¿Cómo se abre una caja fuerte, la pregunta? Sí, sí, sí, a todos le digo lo mismo. Para mejor yo tengo una doble moral y un enfrentamiento con mi educación, porque yo soy católico apostólico, practicante. Así que, ¿cómo puedes creer vos que un católico robe, que sea ladrón? ¿Cómo, bueno, cómo viviste el nombramiento de Bergol cuando estabas ahí adentro y te enteraste del Papa Francisco? Sí, en realidad bastante enojado. Nosotros, no solo yo, toda la grey católica, pero parece que ha cambiado un poco, por suerte. Para nosotros de la grey, ha cambiado don Bergoglio, que yo no lo conocía directamente y me podría haber acercado porque estábamos a muy pocas cuadras, pero ha tenido algunos gestos bastantes indicadores de una renovación y estamos todos expectantes. Pero tu enojo al principio, ¿por qué venía? Y venía porque yo hace poco se murió un amigo, el chino Zavala, que lo recuerdo, Jorge Zavala de HIV, y el hombre no permite o no consiente el uso del preservativo. Y veo parir a mujeres todos los días y está en contra del aborto. Uh-huh. Y quería más inclusión de la mujer. Ojo que el otro día, podemos hablar así medio descontracturado, sí. Sí, por supuesto. El otro día fue una cárcel allá en Italia de menores y le lavó las patas a una gurisa también. Sí. Entonces digo, pero para un poquito vamos a incluir la mujer y estoy en contra del celibato obligatorio, porque así después aparecen los padres Grassi, que todos los días me encargo de tuitear algo para él, condenado en segunda instancia y todavía libre. Entonces digo, tenemos muchísimos reclamos, la grey, y estamos bastante desconformes. Pero parece que don Bergoglio, ahora Francisco, le está metiendo una impronta importante. Aquello de sacar el sillón de San Pedro, nadie lo hubiese hecho. El sillón de oro de San Pedro, nadie. Bueno, Bergoglio lo hizo. ¿Te parece que corre peligro, o no? No. Una vez tuiteé, hinchando, obviamente, aburrido, puse que había sufrido un avión porque justo caminaba debajo de un misil que se le cayó en la cabeza. Pero no. Bueno, igual me parece que, como la dice, necesita de él, ¿eh? Como dice Marito, son cuestiones menores, ¿no? Que viajen turistas o se hospeden en una camita de madera, mientras no toque los temas esenciales y urticantes como los que vos mencionás, no sé si el cambio será tan grande como dice. Bueno, pero me parece que ya desplazó a un asistente porque estaba metido en un caso de pedofilia, sí. Un caso, bueno, algo, un indicador, está revisando las cuentas. También. Yo creo que no vamos a cambiar en dos semanas. Igual no estoy de acuerdo con él porque es de San Lorenzo, pero digamos, no vamos a pretender en dos semanas que haga lo que no se ha hecho en 2000 años, pero... ¿Vos sos quemero, Luis? ¿Cómo? ¿Sos de Huracán? No, mi ángel, no me ves el blanco y celeste a rayas, la cara de triste que tenés. Yo soy de la Academia. Bueno, no están tan mal últimamente. Soy de Racing, amigo, a muerte. Mario, ¿cuál es tu situación? Digamos, ¿qué condena tenés y en qué... Mi situación es que yo me debería de haber ido expulsado del país por la ley migratoria nacional en el año 2010. Entonces tuvimos una discusión desde lo dogmático, ¿no? Porque sos uruguayo. Soy uruguayo, no personal, yo no discuto personal con un fiscal, yo discuto a través del derecho, que para eso estudié y tengo tres abogadas. Entonces encontramos un atajo para poderme ir y en el 2010 le dije, ustedes no saben nada, vayan a la facultad, bien de bocón que soy, vayan a estudiar, ustedes tienen que estudiar derecho porque yo me voy en libertad. Los fiscales dijeron, después que estaba todo firmado y homologado, ¿cómo te vas? Me voy expulsado con la mitad de la pena. Empezaron a poner obstáculos, obstáculos, obstáculos, obstáculos, hasta que misteriosamente, dos años después, aparece una nueva causa para mí. Por un llamado de teléfono, si bien yo estaba detenido cuando se produjo el ilícito, como hay un llamado de teléfono, otro juez dice que tuve una participación y me volvieron a condenar, solo para retenerme. Si vos no hubieras abierto la boca y no te hubieras hecho el compadrito, digamos, esto hubiera seguido de largo y estabas afuera. Me gusta. No, ese es el personaje, ese es Marito. Personaje, Marito es déspota, altanero, contestatario, irreverente. Entonces, el personaje salió al cruce, pero nunca fue conté con que me fueran a inventar una causa. No importa, ya la unifiqué, ya. Igual me tendría que haber ido hace un año. Pero ahora que estaban por firmar, que la parte de la feria judicial, el juez, para no poner su rúbrica, hizo una cuestión de competencia y está la casación, sala 2, creo, de la Capital Federal. Mira, mi abogada me está escuchando, la doctora Lires, seguramente después me va a corregir. No estoy seguro si es la sala 2. Va a decidir si tiene que firmar el juez de ejecución Pelusi o el tribunal oral número 15, pero uno de los dos tiene que firmar mi extrañamiento, mi expulsión. Y cuando, si esto sucede y vas a Uruguay, ¿qué pasa en Uruguay? ¿Te dejan en libertad o vas a la cárcel en Uruguay? No, libre. Yo no tengo ningún problema legal allá. Y dice la ley argentina migratoria 25.871, el artículo 64, segundo párrafo, que ejecutado el extrañamiento se dará por cumplida la pena impuesta por el tribunal competente. Entonces, mirá vos el personaje Marito como, si tiene el vencimiento de condena para el 2024, ¿cómo se va a ir ahora en el 2013? Y se debería de haber ido en el 2012, a la mitad de la pena. Mirá qué pillo, Marito. Bueno, me han hecho de todo, no importa. No importa qué van a hacer de mí un mártir, si soy un triste ladrón. Marito, ¿En qué me van a convertir? Decime. ¿Te acordás de cuál fue tu primer robo? El que... No me acuerdo. El primero te lo tenés que acordar. Una caja de tizas en cuarto grado. No. ¿Y el último fue el del banco? ¿Tenés algún plan? Después del banco yo fui libre. Primero fui morigerado, después fui escarcelado con fianza. Después del banco yo tengo dos causas más. Mm. Por eso es otra de las trabas también, que tuve que unificar. Ahora unifico. Yo soy un reincidente habitué del delito. Entonces tuve que unificar 5 o 6 condenas, no me acuerdo, para poderme ir. ¿Habías estado preso antes? Sí. Sí, antes y después del robo del banco. ¿El peor horario, Mario, y el peor día en la cárcel? ¿Cómo? El peor horario y el peor día. ¿Viste que los que estamos afuera el domingo a la tarde es bajón? Sí, no. Vos sabés que yo no tengo ni horarios ni días. Uh-huh. Mi horario lo regula la panza, como buen uruguayo, las ganas de tomar mate. Uh-huh. Y no me interesa tampoco. Es como que quisiera perder noción del tiempo y espacio. No estar en tiempo y espacio. Sí. Trato de que un día sea igual al otro para no distinguirlos y poderlos contar. Es un día más. La sucesión de días es un día más. Yo qué sé, artilugios que uno utiliza para engañar su mente y hacer esto más llevadero, ¿no? Marito, te hago una pregunta. Un ladrón como vos, de oficio, como te has como te describiste, ¿siente remordimiento en alguna oportunidad por los robos? ¿Por haberle quitado a los demás lo que era de ellos? No. El otro día alguien, un periodista, quería que yo le demostrara mi arrepentimiento. ¿Cómo me voy a arrepentir de algo que me preparé toda la vida para hacer? Entonces digo, uno tiene muertos en el placar. Uno tiene cosas que a la hora de apoyar la cabeza en la almohada dice, puta madre. Pero no de perpetrar un ilícito. Hay otro ilícito muy famoso que los medios siempre me preguntan por él. Y la señora damnificada, que es una señora de la televisión millonaria, una señora mayor, la reina madre, en un comentario dijo que tenía muchísimo valor afectivo porque eran regalos de su esposo, que aún vivía. Y yo le contesté, sí, mi joyero dijo que también tenían muchísimo valor económico, aparte del afectivo. Una ironía. Claro. Una ironía que te, en un resumen, te dice lo que es la vida de uno, la doble moral de uno. Yo sé que está mal, yo sé que no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. ¿Te diste grandes gustos con el producto de tus robos? Ah, sí, una vez jugaba con mi nieto en la playa y se hizo pis encima, mío. grandes gustos, yo soy un tipo común. Pues es muy difícil porque es la primera vez que charlamos. Si vos conocieras a Luis Mario, que no tiene nada que ver con Marito, Luis Mario es el tipo más común del mundo, que tiene un oficio y una profesión horrible, espantosa. Pero Luis Mario es que nada, la gente se confunde mucho con el personaje. Hay un video que subimos a YouTube, que hicimos una producción con Trovadores de Venus, donde a Marito se lo ve fumando habanos y tomando champán a Marito, pero Luis Mario no toma ni fuma. Luis Mario toma mate y come un guiso que le hace su hija, exquisito, que tengo dos hijos divinos, y mi hija cocina. Mi hija, la más chiquita, que tiene 34 años, cocina como los dioses. Marito, ¿sabes que estoy recibiendo acá un tuit de alguien que dice que fue rehén de ustedes en esa oportunidad? Uy, que mil disculpas, sí. La violencia que debe haber sufrido por personas, sí. Sí, esas son las cosas tristes de mi oficio. ¿Te ponías muy violento? ¿Qué dice la señora? Es un señor, dice... Dice que fue rehén ese día y que te la das de superstar ahora. Sí, no, soy un superstar, obviamente. Pero digo, preguntale si yo lo maltraté o lo maltrató mal el grupo Halcón cuando lo fue a rescatar. Que te conteste. Sí, le acabo de preguntar. Que tenga la honestidad intelectual, como yo reconozco mis bajezas y mis desdichas, que diga si lo traté mal yo o el grupo de élite que lo fue a rescatar. ¿Por qué el grupo de élite los trata mal? ¿Qué les hacía? Y porque el grupo de élite va a buscar delincuentes. No sabe quién es quién. No sabe quién es quién. Entonces todo lo que agarra lo tumba contra el piso y le pone una rodilla en la espalda. ¿Te ponías muy violento vos en esas situaciones? ¿Cómo? ¿Te ponías muy violento en esas situaciones? No, yo nunca estuve. Cuando entraron se encontraron con un cartel y unos revólveres de plástico. No, digo cuando tomaban rehenes. No, es un juego. Obviamente, la persona que está en el sitio sufre una violencia indescriptible, que muchísimos terminan medicados y terminan psicoanalizándose por la violencia, entre comillas, que sufren al momento de ser detenidos. Pero recuerden que fue muy comentado en la prensa cómo cantaban, hablaban por teléfono, festejaban feliz cumpleaños, comían, pero están retenidos contra su propia voluntad. ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos? Y estuvieron desde la 1:20 hasta nosotros nos fuimos 4:20 de la tarde y la policía entró a las 7 de la tarde. Y estuvieron más tiempo retenidos por la ineficiencia de los grupos de élite que por los ladrones propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, no es momento de decir quién es más malo o quién es menos malo. Acá el malo soy yo, el que perpetra ilícitos como forma de vida soy yo, y no me voy a arrepentir, pero tengo mi doble moral y sé lo que está bien y está mal. Y está muy mal, y tiene razón tu seguidor en Twitter, si quiere putear, tiene razón. ¿Te arrepentís de ese robo? Acá dice... No, estuve un año trabajando, metido dentro del agua helada, invierno, mientras otros estaban calentitos. No, ¿cómo me voy a arrepentir? No es mi primogénito, pero es uno de mis hijos más preciados. Escuchame una cosa, Marito, si la motivación, según explicaste, no era económica, digo, ¿qué es? ¿Una cuestión de por dónde pasa? Y pasa por... Por desafiar, por... Análisis, me han sacado tanto dinero mis analistas. No sé bien por dónde pasa, pero pasa. Pasa. Es así. Tal vez mi compulsión a gastar sea para no tener. Yo creo, me voy a jugar al analítico. Digo, a lo mejor mi compulsión de gastar es para no tener. ¿Y para qué no tener? Para ir a buscar. Puede ser, ¿no? Y es algo de lo que no se vuelve, digamos. No se vuelve. Me voy a morir. Soy y seré siempre un ladrón. Lo que seguramente no robe más. Pero soy y seré. A lo mejor emplearé mis conocimientos. El otro día me tentaron. A mí me van a tentar. Una empresa de seguridad muy importante me tentó para utilizar, entre comillas, mi nombre, oficio y profesión al servicio de la comunidad. Y me ofreció una cifra que, por los sueldos que gana la gente, obviamente exorbitante. Pero intuí que se querían quedar con la del León. Y le dije que el de Leo soy yo, que nací el 4 de agosto. La del León la quiero yo. Me ofrecieron una pequeña fortuna por año. Y no, la desestimé. Por eso es medio inocente, pero ¿qué es la del León? la del León y 10.000 dólares, 120.000 dólares por año. Y ellos me ofrecen a mí. Sí. Y ellos se quieren quedar con la del León, con el dinero. Es buena guita igual, Por eso te digo, me da pudor, porque yo sé lo que gana la gente. Agarrá, Marito, son 120 lucas gringas. Hay economías diferentes. O pasame el contacto, vamos nosotros. Sí, pero vos no sos Marito Vitete, no. Con sus conocimientos. Tenés razón. Entonces digo, he dejado mi vida en las cárceles, llevo más de 20 años preso. Mirá, si estaré equivocado, he estudiado gemología para robar piedras, hidrodinamia para hacer una represa, para que me dé 120 mil dólares por año. No, mi amigo, si yo tomo mate y no pasa nada. Mi hija no me va a dejar faltar un plato de comida. Ni un pañal descartable cuando sea más grande. ¿Te topaste con algún secuaz, con algún amigote que dijiste, pinta bien, le tendría que pasar mis conocimientos alguna vez, no, antes de morirme? No, mi doble moral no me lo permitiría. Mi pudor, Luis Mario no me dejaría. Por más que Marito tenga algún impulso equivocado, Luis Mario no me dejaría. Luis Mario, hablaste de tu hija y te quería preguntar por tu familia. ¿Cómo está constituida? Mi familia, yo soy muy grande. Yo me casé cuando ustedes no habían nacido. Me casé en el 74, tengo dos hijos, un nene de 38 y una nena de 34 ahora. Me divorcié en el 80, anduve unos años de barrilete. Después me casé en mis segundas nupcias en el 96 y enviudé en el 2007. Así que incluso el otro día hice una reflexión en Facebook, diciendo que me habían preguntado mi estado civil y fui casado, pero fui divorciado, y fui casado, pero soy viudo. ¿Cuál es mi estado civil? Soy libre, puse con mucha sí. ¿Qué relación tenés con tus hijos? ¿Tu hija no te deja faltar nada? ¿Tu hijo? ¿Qué relación tenés con tus hijos? No, tengo una muy buena relación telefónica. Vienen, pero no me gusta que vengan. ¿Por qué? Vienen, no, yo soy el delincuente, no ellos. ¿Por qué van a tener que sufrir la violación de un ingreso a una unidad donde obviamente por cuestiones de la seguridad hay que requisarlos? Hay que... No, de ninguna manera. Eso lo atraviesa. Vienen mis nietos también. Pero yo ya perdí autoridad en mi casa. Yo ya no tengo autoridad en mi casa. Entonces digo, no vengan nada, y al otro día vienen. Ellos no... Seguramente son preguntas obvias las que te hacemos, pero bueno, son las que se me ocurren. Digo, ¿ellos no te recriminaron nunca o sí? No, ¿cómo van a recriminar a papá? Y soy un padre ausente, ¿eh? ¿Siguen tu camino? No. ¿Siguen tu ejemplo? ¿Cómo? ¿Siguen tu ejemplo? No, de ninguna manera. ¿Qué hacen tus hijos? Los mato, paso a ser homicida. mi hija tiene un centro de estética, una peluquería enorme allá en mi ciudad natal, San José, y nunca tiene tiempo... porque siempre tiene los turnos tomados, tiene gente trabajando para ella. Mi hijo trabaja también, los dos tienen casa, los dos tienen auto. Ahora mi hijo no tiene auto. Y la mamá los ayuda, trabaja en el Poder Judicial. No. Acá el equivocado soy yo, ellos no. Del caso estamos hablando con Luis Mario Vitete Sellanes, de este caso del robo del Banco Río en 2006. Sí. ¿Hay más detenidos? No, ya han ido todos escarcelados porque todos tenían nada más que esta causa. Ajá. Yo sigo en mi lucha porque tengo 5 o 6 causas más que han sido unificadas. Claro. Acá vuelve a escribir quien estuvo detenido como rehén y dice que te agradece el trato, que hasta le prendiste un pucho, que el halcón entró con toda la furia, pero bueno, que venían a sacarlo y está agradecido. Bueno, sí, obviamente agradecido el halcón, viste que no... Soy una mala persona y estoy medio chapita porque hablo en tercera persona, hablo de mí como otro, ¿viste? Pero yo sé, porque yo soy un profesional de esto, entonces yo sé la violencia que yo le produzco al tipo y cómo lo lastimo y cómo lo dejo varios días soñando conmigo, pero también sé la violencia institucional, que sufre él, pero no es por causa de la institución, es por mi causa, yo genero esto. El grupo de élite entra a buscarme a mí para salvarlos a ellos. Claro. Entonces, que las cosas en su lugar, el que provoca la violencia soy yo. Bueno, no me acuerdo haberle prendido un pucho porque yo odio el cigarrillo. Qué raro, se ve que me agarró un día bueno y lo tenía como rehén. Marito, ¿alguno de los que está libre te fue a visitar en este tiempo? ¿De mis coprocesados? Sí. No. ¿No los viste más? En muy malos términos. Ajá. Porque ellos fueron a un juicio que yo no fui. Ellos fueron a un juicio cuando yo estaba escarcelado. Fueron cuatro. Y yo seguí escarcelado. Y después caí en un nuevo ilícito y dijeron, ah, pero este no tiene cura. Y me hurgaron, me revocaron la escarcelación, me devolvieron la fianza y después firmé un abreviado. Pero yo digo que conozco los códigos que ustedes desconocen, que a mí me deberían de haber exculpado mis compañeros, porque eso está implícito y explícito en los que tenemos este triste oficio y profesión. Si yo caigo, trato de exculparte a vos, que no caíste. Entonces, si ellos en el juicio, que mantuvieron un secreto hermético, aunque todo el mundo sabía, estaban reconocidos y todo, alguno de ellos hubiera dicho, no para hacerse el bueno, como estrategia para procesar, para liberar al coprocesado, decir, sí, fui yo, pero Marito no tiene nada que ver. ¿Te ofreció Marito, alguien...? ¿Cómo? ¿Te ofreció alguien hacer una película o escribir un libro? Sí, todas películas, documentales, pero yo soy pudoroso. A mí no me gusta una documental, a mí me gustaría una crónica policial, así con un tajo en la cara y afilando cuchillos, fumando un pucho de tabaco por el costado de la boca, con la figura del delito. ¿Qué es una documental? No me gusta, me da pudor, me da cosa. Marito, si pasaste 20 años en la cárcel... Estuviste preso cuando no existían las redes sociales y sí, no había sí, internet. Supongo yo que eso te facilita un poco el día a día, ¿no? El hecho de poder contactarte, comunicarte o distraerte. Sí. Yo, por ejemplo, trato de ocupar mi mente. Entonces, mira, agarro mi blog y mi lapicera y digo, uy, mira, pobre Jaime, y escribo 20 tweets, que en realidad no los publico. Y después tacho uno y corrijo una falta, y mi mente está en eso. No está en la cárcel. Yo hay unos temas, ustedes pusieron uno, pero hay otros más lindos. Hay uno que tengo un demo, no lo tengo terminado, que se llama Está Bueno, que haber sabido, haber tenido un mail de ustedes, se lo hubiera hecho mandar para que lo puntearan, aunque sea. Está bueno. Y está bueno, y yo no estoy preso, trato de no estar. Me tienen preso a mi cuerpo. Trato de que sea el cuerpo el que está en cana acá, que mi mente ande por ahí. Entonces mi mente, soy el único tuitero con blog y borrador. Todos utilizan un dispositivo, un telefonito, una tablet, una compu. Yo soy tuitero de borrador y blog, y trato de no estar, pero llevo más de 20 años. Todas las armas que usaron en ese robo eran de juguete, porque acá la misma persona que estuvo como rehén dice que estuvo de rodillas frente a vos lo apuntabas con una escopeta recortada y le pedías que hablara por teléfono. Decirle que yo no usaba recortada, que el hombre del traje gris en ningún momento empuñó un arma, que entonces el que le dio el cigarrillo es otro. El que tenía la recortada, según la filmación, no digo yo que sea así, se llama Alberto de la Torre. Te recuerdo bien, está bien que quedó medio golpeado, la imagen, el hombre del traje gris y capucha negra... ¿Ese eras vos? Que sí, que soy yo, el negociador, casi no estuvo con los rehenes, porque se permitió estar... Ni siquiera estuvo en la bóveda, yo ni siquiera estuve en la bóveda. Estuve permanentemente atento a la negociación, que en realidad la controlé yo, y no los negociadores. Así que se debe haber equivocado de personaje. Pero bueno, no importa. ¿Es verdad que uno de los botes no arrancó, Mario? Para que tenés información, sí, no quería arrancar. ¿Habías contado vos esta historia? No. Sí, puede ser. La que contó mucho es la de la Tora, Alicia y Tulio, claro. Que sabía mucho más que nosotros que estábamos dentro. Sí, no quería prender un motor por una cuestión técnica, pero prendió, sí, nos fuimos con él. Buenísimo. Sí. Mario, uno te escucha y... Sos una persona que parece entradora, carismática. Sí. ¿Te pasó de que alguna mina que conociste en un robo o que en una situación de rehenes se te terminara enamorando? No, eso está loco, eso es patológico. No. Las minas las conozco fuera. Claro. Y a casi todas le digo que soy empresario, que soy abogado. No. Y a los lugares de la noche donde voy y que me pagan presencia para ir, todos saben quién soy. Las chicas no quieren, o mejor dicho, todas quieren salir conmigo, pero yo no quiero salir con ninguna. Aunque suene feo, es así. Los cabarets más caros de la República Argentina, que no son muchos, hay uno, dos o tres, y al que yo voy, que es el más caro de todos, me paga presencia, que yo no cobro, voy igual. Pero las chicas en el delito, no, nada que ver. ¿Cuál es? Sería ser un abusador. El primer lugar al que querés ir el día que... Hoy salís, a las 5 de la tarde salís, Mario. ¿Qué haces? Lo primero que querés hacer. una vez, mira, me compro un auto, yo qué sé qué, cuero, negro, no sé qué. Dice, no dejo ni fumar dentro de mi auto. Dice, mi nieto, yo quiero helado, helado. Bueno, te compro un helado, bebé. Se puso, yo qué sé qué, a abrir la boca, dio vuelta la mano y me enchastró todo un tapizado. 0 kilómetros con helado. Imagínate lo que voy a hacer yo. ¿A qué cabaret voy a ir? Ninguno, me voy a jugar con mis nietos en el fondo, en casa, me lo llevo para la playa, meter las patas. Esto es... En el mar. No es literal, es así. En meter las patas en el agua, que dice otro tema mío, este. Uh-huh. Así que, no. Luis Mario sale corriendo de acá hasta su casa, no para. Luis Mario... Marito se quedaría bailando en el cabaret un rato. Les agradecemos a los dos, a Luis Mario y a Marit. Recibimos muchos mensajes, sí. Algunos que celebran que hagamos esta nota porque es muy interesante, otros que están indignados con vos y con nosotros, con vos por haber robado, con nosotros por darte aire. En este caso nosotros hacemos una nota con vos porque se presentó la oportunidad, fue un caso resonante, tenemos una sección que se llama Arriba las manos, de ninguna manera nosotros estamos de acuerdo con que se robe, pero... Él tampoco. Yo digo siempre esto, ¿no? A lo mejor los escuchas todavía no tienen bien claro cómo es el tema. Yo soy la noticia, y vos sos quien transmitís la noticia a tus escuchas. No quieren decir que vos vayas a hacer un comentario apológico o que estés de acuerdo conmigo, o que a lo mejor por alguna tontería que yo digo te arranque una sonrisa. Ustedes tienen que... ¿Dónde viste un ladrón que tiene un conjunto de música, que canta y hace show, que tiene 6.500 seguidores en Twitter, que hacen una película, que hacen libro? Es una noticia. Uh-huh. Vos le tenés que contar a tu gente... sin que sea apologético. Bueno, pero los escuchas saben. Ellos tienen la posibilidad de cambiar el dedo gordo y cambiar. Yo de cualquier manera estoy eternamente agradecido con ustedes por el respeto con que me han tratado. Estoy a la entera disposición para lo que quieran. Y bueno, estamos comunicados, amigo. Te mandamos un saludo y bueno, esperemos que la justicia actúe y haga lo que tiene que hacer. Sí, que cumpla la ley. Yo cuando a mí me agarran en un ilícito, vengo y cumplo lo que hay que cumplir. Bueno, ahora hay una ley que dice que hace un año que tendría, no es que podría estar suelto, no, le dice al juez, deberá, los actos administrativos se ejecutarán en forma inmediata. No dice podrá. No. Podrá, justo se termina la tarjeta, podrá ejecutar. Un gusto, chicos. Un abrazo, Marito. Muchas gracias. Chao. Si nos cruzamos, acordate de esta charla. Luis Mario Vitete Sellanes, sí, interesante charla. Yo recuerdo, obviamente todos lo recordamos aquel caso, pero a mí no me motiva este tipo de noticias, ni de asesinatos, ni de robos, como para profundizar, como por ahí a vos te atrae más, Guasno, por lo tanto no estoy interiorizado de los detalles. Era imposible no estar al tanto de este famoso robo, pero... Bueno, lo explicó él mejor que nosotros. De ninguna manera al hablar con él estamos diciendo, miren qué genio este tipo, que siga robando. Y muy loco que uno de los rehenes esté escuchando, justo, porque hubo 23 rehenes nada más, no es que hubo 50.000, o sea... Sigue diciendo acá uno de los chicos que fue rehén que hubo armas de verdad, dice él, que se las llevaron y dejaron después de juguete. Sí. Uh-huh. Pero bueno, insisto, de ninguna manera nosotros estamos diciendo miren qué genio que es este tipo, pero se presentó la oportunidad de hablar con él y nos parecía dentro de la sección, además Arriba las manos, una charla interesante para conocer un poco cómo son estas cosas de un mundo que, seamos sinceros, no tenemos ni idea. La enorme mayoría de nosotros desconoce por completo. Tal cual. 20 minutos para las 5 de la tarde, seguimos en Doble o Nada.

Luz, cámara, indies. Una vez más, los particulares nerd de los documentales apuntan al mundo de los videojuegos con un enfoque exhaustivo en desarrolladoras independientes, con un proyecto que llega a las puertas de Kickstarters bajo el nombre de Game Loading, Rise of the Indies. Su solicitud de $50,000 está hecha bajo la promesa de entregar una mirada acerca de la lucha de los pequeños estudios contra las grandes empresas y los distintos procesos creativos. ¿En qué se diferenciará de los demás documentales del mismo tema? Game Loading busca viajar por el mundo para entrevistar a desarrolladores de distintos países y ver las dificultades específicas de cada región gamer del planeta a la hora de crear. Hasta ahora solo recaudaron 8,000. ¿Alguien hará un documental sobre ellos si fallan? Apple en cámara lenta. Gracias a servicios como Vine y como Instagram Video, se están cotizando más que nunca las opciones de grabación de imágenes en movimiento de las cámaras de los smartphones. Seguramente Samsung está tomando nota para el Galaxy S5 y se rumorea que Apple está planeando cosas de lo más interesantes para la camarita del próximo iPhone. Algunos afortunados ya están probando la versión beta del nuevo sistema operativo iOS 7, donde hay una serie de nuevos algoritmos de video llamados Mogul. Uno de ellos tiene la capacidad de grabar imágenes en cámara lenta con la misma calidad que una cámara profesional. Lo que haría la camarita sería grabar video a 120 cuadros por segundo para después reproducirlo a los 30 a los que nuestros ojos están acostumbrados. Aunque el sistema iOS 7 estará disponible para el iPhone 5 actual, los que prueban el sistema operativo confirman que la cámara de ese teléfono no podrá usar la cámara lenta, así que queda reservada para futuros aparatos. Los afortunados que tengan un Samsung Galaxy S4 sabrán que ese smartphone ya tiene una característica similar, así que, irónicamente y luego de tantas acusaciones, ahora es Apple la que se inspira, entre comillas, en Samsung. Ayornándonos. La saga Fire Emblem de Intelligent Systems, hablando de juego de estrategia por turnos, es una de las que más enamora a los fans del género. Los rumores dicen que el estudio busca traer esas aventuras a la actualidad. ¿Te imaginas una batalla de caballeros montados a Pegasos sobre Microcentro? Bueno, empezá a mirar el cielo. Más data en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredaron la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Doble o Nada te invita a ser parte del programa desde el inicio mismo. Llega el concurso Roquea la Apertura. Doble o Nada, sir. Remixa o modifica nuestro tema de apertura y gánate un par de entradas para ver a Black Sabbath en la Argentina y un par de sorpresillas más. La cosa es bien simple. Entra en Vorterix.com, bájate todas las pistas de la apertura musical. Lo mismo a mí me da. Hace tu magia. Y después subí tu propia versión. El jurado de notables de Doble o Nada elegirá al ganador. Sensacional concurso. Roquea la apertura. Escucha Doble o Nada y entérate de los detalles. Comienzo espacio publicitario. Lee Ranaldo and the Dust en Argentina. El cofundador de Sonic Youth, Lee Ranaldo, viene a presentar su nuevo álbum junto a Steve Shealy en batería. Lee Ranaldo and the Dust, 16 de julio en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en Ticketek. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarte es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El viernes 19 de julio, Eruca Sativa vuelve al Teatro Vorterix. El Power Trio sigue presentando temas de su trilogía discográfica La Carne es Blanco. Eruca Sativa, viernes 19 de julio en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas, banda invitada, parte planeta. Anticipadas con descuento por sistema Ticketek y en todos los locuras. Sin fronteras de estilo, solo música y energía. Giovanotti, la fiesta italiana más latina. Giovanotti, 24 de septiembre, Teatro Vorterix. Entradas a la venta.

feliz día del amigo. El 19 y 20 de julio, vení a festejarlo al Roxy. Menús especiales para que disfrutes el mejor fin de semana del año. Te esperamos desde las 20 horas en The Roxy, Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Reservas al 5179-7257 o en www.theroxylife.com. No dejes que te engañen. El Día del Amigo se festeja el viernes 19 pasada la medianoche. The Roxy Palermo Hollywood te invita a festejar el Día del Amigo este viernes 19 de julio desde la medianoche en la Rockstar. La fiesta de rock de los viernes convoca a los mejores DJs. Andy Diedi Shay, Gabo Rossi, Mi Madre Era Una Groupie y los residentes Coco y JM. Además los shows en vivo de Siamés y Los Peligros. Fiesta Rockstar, Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Grupo 23 presenta Revista Golf Digest, edición julio. Consejos básicos del juego corto por Adam Scott. Cómo realizar todos los golpes y que resulte fácil. Juegos de mente, los 6 golpes más intimidantes y cómo jugarlos. Open 2013, lo mejor y lo peor. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-2523 y obtené 12 revistas al precio de 10 y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 7 2013 al 30 del 7 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones. Consulte beneficios de Club Golf Digest en www.golfdigest.com.ar. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Super Club. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Fin de espacio publicitario. Fin de semana salvaje. Fin de semana salvaje. Doble o nada. Vamos con música del fin de semana. Seguramente hemos estado escuchando bastante música, al menos ese fue mi caso. Unos cuantos discos nuevos. Estuve escuchando Vega, estuve escuchando Jet Black, estuve escuchando Kanye West, y de hecho elegí una canción del último disco de Kanye, que es el que estuvimos repasando la semana pasada. Se llama Jesus, pero escrito con onda. Viste que los negros siempre cambian, sí, las cosas. Con Y, ¿no? Con Y, con doble E, con una S, una U, una Z al final, ¿sí? Es un disco raro, ¿eh? Con muchas bases electrónicas de este tipo, ¿sí? Realmente no sé cómo lo habrá grabado, pero es un disco interesante al menos por ese lado, ¿sí? Si no te gusta mucho el rap, hip hop, las bases que utiliza son muy diferentes. Y me hizo pensar a los raperos argentinos, tal vez me equivoque, a mí se me hace que los raperos argentinos suenan todos muy parecidos entre sí, que tienen una forma de rapear similar y que no encuentran demasiadas variantes a la hora de armar las bases también sobre las que rapean. Me parece que le falta un poco de variedad al rap argentino. Generalmente tienen poca melodía, además. Vieron que la mayoría se dedica a rapear muy rápido con una entonación similar. Algunas canciones de Manero, sí, buscan la melodía por otro lado. Me parece que ahí está bien logrado. Estuve escuchando British Sea Power. Estuve escuchando el nuevo de Newsted. De hecho, mañana vamos a hacer una entrevista telefónica con Jason Newsted. Una entrevista en vivo, así, con el ex bajista de Metallica. Está sacando el primer disco de su nuevo proyecto, que lleva su apellido, Newsted. El disco se llama Heavy Metal Music. Es curioso elegir el nombre de tu disco Heavy Metal Music a esta altura del partido, pero bueno, él quiere dejar en claro que ha vuelto con todo a su primer amor, el metal. Y ha dicho que en parte se lo debe a Metallica, una vez más, porque cuando lo invitaron a festejar los 30 años de Metallica y tocó cada uno de los 4 conciertos, notó que la gente lo aplaudía tanto o más que a los otros integrantes de las bandas, que fueron muchas invitadas, y que incluso a los de Metallica. Ahí le doy la razón. Para mí, Jason es el bajista de Metallica. Yo lo quiero a él antes que a Trujillo. Obviamente que es el puesto que menos importa en Metallica, pero a mí me gustaba mucho Newsted. Esto tiene que ver con, sí, elecciones personales, obviamente. Este es uno de los temas. Es metal clásico, ochentoso. Lo que son las cosas me hizo acordar a... Pará, no digas. Antrax. Anvil. Anvil. Mira. Ahí sí. Esperemos que no corra la misma suerte, ¿no? Por lo poco que escuché no me pareció gran cosa. Obviamente tiene algo a favor y algo en contra, y es que se trata del mismo. Seguramente muchas puertas se le van a abrir porque es él, pero muchas otras se le van a cerrar porque es él. Difícilmente Jason Newsted logra ser muy popular. No sé si es lo que busca tampoco. Incluso, ¿sabes a qué me hizo acordar? ¿A qué? A Zane Anger. No por el... No me entusiasma tanto. No por la batería, no, pero este tipo de riff o a Death Magnetic. Una cosa bien cruda. Sí, re parecido. Ahora que... El mejor de Maldi. Y la voz no ayuda. Hay tipos que con un gruñido han hecho historia. Otros que no tanto. Igual reconozco que no he escuchado el disco completo con detenimiento aún. Mañana estaremos hablando con él. El disco será editado en la Argentina próximamente. Había salido un EP hace algunos meses que se llama Soldier Head. Así a primera oída, yo lo primero que escucho me da muy pegado a Headfield. Una copia, como una, como lo está copiando. ¿No? Puede ser por el Headfield viejo. Sí, sí, el viejo. Al trash de la primera época. Bueno, igual él fue uno de ellos, ¿sí? Sí. Él tocaba en Flotten and Jetsam junto con tantos otros que le dieron vida y forma al thrash metal. Y es el amor por esta música que él tanto quiere, es el metal. Bueno, mañana espero que tengamos la suerte de comunicarnos con él y hablar un poco para que nos cuente cuáles son sus planes. Estuvo retirado del mundo de la música durante muchos años y ha vuelto con Newsted. Él pone la cara, le pone nombre, le pone el pecho, cosa que hizo siempre en Metallica. Pero bueno, de Newsted vamos a Kanye West. Sí, Jesus se llama el disco, la canción que elegí es I Am a God, soy un Dios. Yo estuve escuchando Deep Purple, un disco que conseguí el sábado. ¿Cuál? Total Abandon se llama, del año 99 en Australia. ¿Es en vivo? Sí. ¿La gira de Abandon? Yo no lo tenía, la verdad. ¿No es un disco oficial o sí? Sí, sí, sí, es oficial. ¿Suena bien? Contra bueno, sí. Espectacular, realmente. Pero voy a pasar lo que para mí es el último excelente y mejor disco de García de los últimos 20 años. ¿Escuchaste Deep Purple y te gira García? Sí. Yo soy amplio, escuché Ismael Serrano también. En cualquier momento les paso Ismael Serrano un lunes. Ese día no venimos. A escuchar el tema 1 del disco Cómo Conseguir Chicas. El tema se llama No Toquen, que es un temazo que la letra da, dice que García estaba medio como recuperándose en ese momento y caían los amigotes a las 2, 3 de la mañana y le detonaban el departamento. ¿Ya entonces estaba recuperando? ¿Estamos hablando de años? 89. Fue una etapa donde, claro, donde él estaba tratando de mejorar. Lleva 25 años recuperándose, Charlie. No, ahora ya está totalmente. Casi perdido. Totalmente. Perdido. No está recuperado. El tema No Toquen, un temazo, el que abre el disco. Tal vez recuperado esté, pero su voz no se ha recuperado nunca. No, bueno, acá cantaba bien todavía, ojo. Uh-huh. Hace mucho tiempo. Hermoso disco. Yo estuve escuchando bastante el último disco de Kiss. Volví a ponerlo en el auto. Mucho reggae también. Puh. Pero. Le prometiste a Milly que reggae no. Como Milly dijo que reggae no. También estuve escuchando mucho hard rock de los 80. Y elegí un tema de LA Guns, del segundo disco de LA Guns, que se llama Never Enough. Ah, en Twitter nos tenés los huevos con cascarita ya. Con no me sigas, no estás obligado. No estás obligado. Después el viejo soy yo, hijo de puta. Sí, es de la misma época. ¿De qué año es ese disco? ¿De qué año es ese disco? 89. Y este también, boludo. Pero vos me decís viejo. Nada más que este está bueno. Y yo tengo 10 años más que vos. Bueno, pero yo voy para atrás. Yo en el 89 tenía 14 años. Anda a ver Orteguita. No escuchaba. Anda a ver Orteguita. No, también escuché alguna cosita nueva. El de Shadulak lo estuve escuchando, pero bueno, ya hemos pasado. Supongo que crees más a Jason por actitud o imagen, porque musicalmente Trujillo le rompe el ópice 1000 veces. Es muy probable, pero me parece que Metallica no necesita el virtuosismo de Trujillo para la música que están haciendo. Por ahí la habilidad pasa por otro lado. Es exactamente por eso. Me parece que Jason encaja mucho mejor en el contexto de lo que es Metallica. Aunque con Trujillo está genial, lo voy a ir a ver todas las veces que vengan, voy a escuchar todos sus discos. Pero me parece que Jason se había ganado ese puesto y estaba acostumbrado a verlo ahí. Y tiene una identidad que me parece es más afín a Metallica. Pero Trujillo es un capo también. Y al momento de componer, lo que me eligen son Hetfield y Ulrich. Sí, ninguno de los dos metió una nota en un disco de Metallica jamás, inventada por ellos, así que... Elegance, entonces, para mí. Música del fin de semana, vamos con Kanye West haciendo I Am A God. Charlie García, No Token, Elegance, Never Enough.

¿Cómo sabías? La semana pasada en Newsterix, cuando hablabas de lo que podés encontrar en la web, comentaste que Guille Hernández y su gente habían subido el tráiler de Old Boy, la remake, que se está haciendo, que la está haciendo Spike Lee, saldría en octubre, y es una remake de una película coreana del 2003. ¿Otra de Corea? Sí, y me hizo acordar... ¿Es de Quickie? No. Otra de Corea, ya me tiraste mala onda. No, por vos, sino por el, cine americano que... Ah, sí, sigue robando. Sí, y aparte está con toda la teca. La verdad es que la peli es excelente, pero bueno, qué sé yo. ¿La coreana? La coreana, sí, no sé si daba para hacer una remake. El tráiler igual yo lo vi, está muy bien, el americano. Old Boy es la segunda película de una trilogía de un director coreano que se llama Park Chan-wook. Uh-huh. La primera, bueno, y me acordé de esta trilogía y la quería recomendar porque me parecen tres películas excelentes y a mi criterio, que no es el general, van increciendo. O sea, cada vez la siguiente es mejor. De menor a mayor. De menor a mayor. La primera se llama Simpatía por el Señor Venganza. Hubo premio y todo. Y es del año 2002. Una hermana la película se trata de este muchacho de pelo verde que vemos ahí, es un obrero. Un hermano de moto, que cuida a la hermana moribunda. Sí, exactamente. Es un obrero que trabaja en construcciones. Tiene una hermana que tiene un riñón que le está fallando, entonces necesita... Que se afanaron un riñón y la Sam. Necesita... No, cortaron a la nena para sacarle los riñones. Necesita que la operen para poder seguir con su vida. Y este pibe se está matando trabajando para juntar la plata para poder operar a su hermana. Él es sordomudo. Con lo cual no tiene un espectro grande de opciones de trabajo. Y para cuando él está más o menos juntando la plata que necesita, lo echan. Lo echan del laburo y enloquece. Y empezó a matar. Entre la plata que tenía más la indemnización, consigue un billete más o menos interesante. Se junta con unos traficantes de órganos. Que le dicen que le van a vender el riñón que él necesita y al día siguiente de la reunión él amanece dopado sin el riñón ni de la hermana ni el de él. No, llevaron los dos por la duda. Que duele eso. ¿En la bañera con hielo? La famosa en el piso con los cubitos. Se queda con su hermana enferma, sordomudo, sin trabajo y sin un riñón y sin la plata y sin un riñón. A su novia, a la novia de este... ¿Tenía novia el sobrino? Sí. ¿Cómo? ¿Tenía novia el sobrino? Tenía una novia bastante linda. Lo dejó inmediatamente. No, se le ocurre... Le dice, ¿por qué no raptamos a la hija de tu ex jefe y con la recompensa operás a tu hermana? A partir de ahí se armó un quilombo épico. Nunca salen bien esas cosas. No sale bien. Es un peliculón, tiene un guión increíble y está muy bien filmada. Pero es una película rara, digo, ajena a tu campo de acción habitual, es me parece. Es muy, muy violenta. La violencia es lo que te gusta. Es muy violenta y aparte a mí me gusta mucho el cine oriental en general. 2002, Simpatía por el Señor Venganza. Después sale Old Boy, que como también tiene que ver en un punto con la venganza, la gente lo asocia con que una era la secuela de la otra, aunque en realidad no tiene nada que ver, y después termina siendo una tercera. A la fuerza hacen que sean secuelas. Exactamente, que no tienen nada que ver una la tercera otra. Se llama Concha de Mario, Old Boy, ¿no? No. Qué mal educado. Perdón. Old Boy. Old Boy empieza el protagonista... Esta es la que está haciendo Spike Lee. Sí, esta es la original desde 2003. El protagonista empieza... arranca, está ebrio en una comisaría. Haciendo un quilombo bárbaro, lo va a buscar su amigo, se lo saca de la comisaría. Cuando se van, se mete en una cabina telefónica, llama a la hija, que era el cumpleaños, y le dice, hola, sí, feliz cumpleaños, ¿para qué te paso con mi amigo? Le pasa con el amigo, cuando el amigo le quiere devolver el teléfono, el tipo se ha ido a la mierda, no le importaba a la hija, no le importaba un carajo nada, estaba súper ebrio. Corte A. ¿Por borrachera todo esto? Por borrachera, sí. Corte A, aparece el muchacho este encerrado en una habitación, con una televisión, una cama y no muchas cosas más. Con el correr de las horas se da cuenta que está prisionero, no puede salir, no puede hacer nada, lo único que puede hacer es mirar la tele, ejercitarse y le pasan comida por abajo de una puerta. Sanguchito de miga. ¿Lo habían raptado? Lo habían raptado. Así pasan 15 años, mi viejo. ¿15? Wow. No. 15 años. Hasta que lo liberan. Lo liberan en la azotea de un edificio. La barba que tenía. ¿Le dicen por qué o no? No, no, no. No. Lo liberan con bastante plata, muy bien vestido. Como Marito. Y el tipo, algo así, y el tipo no entiende absolutamente nada. A partir de ese momento se empiezan a desarrollar un montón de historias paralelas que tienen que ver con por qué él termina preso en esa habitación, secuestrado en esa habitación, por qué lo mantienen vivo y cuál es el plan de su secuestrador, por lo cual lo liberó. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuántas dudas? Uh-huh. Una historia muy interesante, muy violenta. Y buen comentario, sí. Atinadísimo. Y muy entretenida película. Larga. Vernácula. Larga. Vamos a la tercera. Simpatía por la señorita Venganza. Para mí la mejor, aunque para la mayoría de la gente. ¿Cómo decís? La mayoría de la gente en un foro. ¿Dónde no, te informas? Loco del terror.com. Hoy se estrenó en Argentina, no me acuerdo en qué año, y un montón de gente la vio. Fue una película a la cual le fue muy bien. Sí. Y sé que de los que habían visto las otras, fue la que más les gustó. Uh-huh. Se juntan. Después, en el por otro lado, cuando lees las críticas, también siempre comentan que Oldboy es la más lograda. No me diga nada, la pendeja de la es la que le robaron el riñón. No, nunca nada que ver una con la otra. A mí, Simpatía por la señorita Venganza, que es de 2005, es la que más me gusta. Porque a pesar de tener un nivel de violencia mucho más bajo, es más oscura y más fuerte la historia. Violencia psicológica. Esta es la de Lost. La ponja de Lost. ¿En serio? No. ¿Sí? ¿Esa? Sí, parece que está joven. A ver. Mirá, vas a ver. La protagonista. Esta, mirá. Es. Sí. No, señor, toda la producción negando. Sí, sí, ustedes no vieron lo. ¿Qué dicen? Es. Buscarla. La barbaridad que acabas de decir. Simpatía por la señorita Venganza. ¿Cómo? ¿De qué temporada? No quiero decir que se parecen, pero bueno. La China estuvo en toda la temporada de Lost. Hasta que se muere. Esta chica que estamos viendo en el tráiler en este momento. Hablando de eso, ¿qué fue del chino de Lost al final? Se murió. No, no, ya sé, pero en Lost, porque de pronto el chino desaparece y no, ahí digo, quedó olvidado. Y el oso blanco también, nunca más. La señorita Venganza. La señorita Venganza cumple una condena de 13 años por el asesinato de un menor. Se supone que ella lo raptó y lo asfixió. Al chiquitín de, si no me equivoco, de 6 años. En su momento había sido una noticia terrible para... Tapa de diarios. Claro, exacto. Porque por la violencia del crimen y por lo joven y bella que era la chica. Durante los 13 años ella se hace muy amiga de todas las otras mujeres que están encarceladas con ella. ¿Hizo tijerita? Sí. A la fuerza. ¿Me la traes? Sí, claro. Sí, es linda escena, ¿eh? ¿Cómo a la fuerza? A la fuerza tuvo que hacer tijerito. ¿Por necesidad? No, a la fuerza claro. Porque la forzaron, igualito. ¿Sí? Claro, ella no quería. Vi Old Boy la semana pasada, muy buena, no hollywoodense. Vi Sympathy y Old Boy, obras maestras, las dos, a la tercera sí, no la vi. Sí, Gran recomendación de Codine en Vortex, aunque diciendo Old Boy es la mejor, lejos. Old Boy la vi, muy buena, no sabía que era de una trilogía. Las vi las tres, una mejor que otra. Sí, son increíbles, la verdad que son buenísimos. Bueno, se hace amiga, va tejiendo relaciones con todas estas chicas que están presas con ella. Y cuando a los 13 años sale, se va contactando con la mayoría de ellas que paulatinamente fueron saliendo para organizar una venganza en contra de un profesor de ella, el profesor de inglés de ella, del momento que se comete el crimen, que en realidad era el que realmente había cometido el crimen. Era inocente. Ella era inocente. La historia por ahí es la menos rebuscada de las tres, pero yo la sentí como la más real. A mí me tocó más por el lado del tema de los nenes, claro. Y todo esto. Y también el hecho de que la venganza desde el lado de una mujer es un poco más mental y más oscura que la de las otras pelis, que por ahí son más de violencia. Hay una escena de Old Boy que es famosísima, que va con un martillo peleando contra 20 tipos en un pasillo, que es una maravilla. Pero es acción-violencia. Esta, Simpatía por Señorita Venganza, es una película oscura. Y lo que suma para hacerla mejor de las tres para mí es la fotografía, los colores de la película son increíbles y la música es una maravilla. Se las recomiendo muchísimo. No es la de Lost, confirmado. Es parecido. Es una hermana gemela que la separaron al nacer. Me parecía, porque si no ese dato yo lo hubiese tenido. Es obvio. Nunca. Mueren ahogados los dos, que es cuando están en esa especie de estanque, ahí es. Decilo. Dale, dígalo, si ya pasó hace tanto tiempo. En el barco ese que habían en el submarino. Puede creer. No me acuerdo, pensar que para mí Lost sigue siendo la mejor serie de la historia. No la vi. ¿No viste Lost? No. Recomendaciones con Martín Codini. Tienen los trailers en Vortex.com. Una supuesta trilogía. Una supuesta trilogía de un gran director, del cual vi un par de películas más. Y el tipo siempre es el mismo, por lo menos el director. El director siempre es el mismo, que se llama Park Chan-wook. Y sos Dios, altísimas películas. Sí, no, son buenísimas estas películas. ¿Por qué los coreanos se llaman todos Park? ¿Alguien sabe? Sí, porque los gallegos son José. Bueno, ahí me enteré, claro, que Héctor, nuestro locutor, es coreano. También tiene ascendencia coreana. Park. Bueno. Está bien. Héctor Park, por eso. Gran momento para ver estas pelis y prepararse para la remake en octubre. ¿Y South? Park es el apellido. Por eso es tan común. Ah. Es el apellido más común en Corea. Okay. Si menos quieren ver el tráiler de la norteamericana, lo buscan en vortex.com en /artes. Está ahí, subido. Vamos con un par de canciones. Sí, primero va Los Brujos, El Vengador. Soy el vengador. trilogía celebrada por los oyentes. Por vía doble, además. La trilogía que recomendó Martín y la trilogía de canciones Brujos, El Vengador, Peligrosos, Gorriones, Escafandra, Recién Cienfuegos, Querés Saber Lo Que Es Estar Muerto. Y así nos despedimos hasta mañana. El grupo de la muerte ya está por empezar. Recuerden que mañana temprano, si todo sale bien, vamos a hacer una telefónica en vivo con Jason Newsted, ex bajista de Metallica. Nos vamos con esta sección que ideó Milly, que tiene que ver con la quiniela. ¿No salió ninguno de los números de Héctor en estos días? No. ¿Eran? Ni te acordás. 18, 22. No te acordás. ¿En mano de quién estaba? No te acordás. No sabes ni qué tenés que jugar. Te doy 50 pesos. Que... Daniel. Lo que pasa es que me gusta cuando decís Daniel. Me juego varios. El sábado agarré el 27. ¿Y cuánto? No. ¿Poco? Porque viste que yo juego 4 y 3 cifras. Perdón, no. Siempre agarrar lo que juega vos. Lo que jugamos todos no ganamos nunca. Pavote. Dale. Jugué 4 y 3 cifras. Sí. Y el tipo me dice, ¿te lo bajo a 2 también? Bueno. Y le dije, bueno, dale. Es como cuando querés donar un par de pesos a UNICEF. Acá está, 27, 70 pesitos. No, nah, para seguir jugando. Nada. Para seguir. Una pavada. A jugar así no jugué. ¿Cuáles eran los números de Héctor esta semana? Antoche. Hasta el jueves. 11, 18 y 22. 11, 18 y 22. ¿No sale ninguno por ahora? No. 11, 18, 22. No. Adiós. Igual esto van hasta el miércoles. Aprendiendo el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con roedores, corra a jugarle al 89. La rata. I smell a rat. Oh, I think I smell a rat. Oh, you little kids, you're thinking of where is that? Oh, I think I smell a rat. Walking down the street, carrying a baseball. Servicio Timbero de Doble o Nada. Están los que hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18:20, el Grupo de la Muerte con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes a la hora del deporte en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.